Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¡Hola a todos! Mi nombre es Carlos Joy Moisés, o mejor dicho, lo que resta de Carlos Joy Moisés. Las cenizas de Carlos Joy Moisés, porque ya no hay nada más. No hay absolutamente nada más, excepto Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30 aquí a través de tu radioonline.com.mx. Damas y caballeros, creo que pueden esperarse uno de los peores programas de Comic Manía que jamás han podido escuchar. Yo sé que muchos de ustedes ya sienten que esos programas malos ya existen. Yo me arruinaba a creerlo, pero yo creo que este puede ser uno de los peores, porque cuando tienes el corazón roto no tienes absolutamente nada más. Pero bueno, todavía tengo algunos amigos, pocos, y cada vez se disminuyen más, pero les presento a los miembros de los Joey Lantern Corps que me acompañarán el día de hoy. Como siempre, tenemos a Omar Youssef, alias el mini batiluchador. Es la única persona contenta de estar aquí el día de hoy. De hecho, estoy muy contento y en el programa más perrón. Tienes más energía que yo. Y eso pensé que nunca iba a existir. El día que alguien tuviera más energía que yo. Pero bueno, afortunadamente tú todavía tienes tu corazón intacto. No, hablando de remendado nada más. De corazones intactos, tengo aquí a mi buen amigo Itachi Kamui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? ¿Cuántas horas practicó eso? ¿Cuántas horas practicaste eso en el espejo? Tengo que practicarlo, tengo que perderle el miedo al micrófono. Me parece, no muerde. Tal vez Omar Youssef sí, pero el micrófono no muerde. Y también tenemos aquí a mi buen amigo José Nieto, mejor conocido como Matt Murdock. Saluda a la gente con Comic Manía, por favor. Hola amigos, hola Joy, gracias por la invitación. La bellísima Lorna también nos acompaña el día de hoy. Hola a todos. Y también Carla viene aquí de espectadora. No quiere hablar, pero va a escuchar. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué segunda o tercera vez tenemos invitados que no van a hablar en este programa? Que vienen aquí nomás como de observadores. Tú vas a hacer nuestra medida. Cuando empiezas a dormir, sabemos que si te estamos aburriendo a ti, estamos aburriendo a todo el mundo. Entonces, por favor, me gustaría que José, tú que la tienes en la vista, ¿okay? Okay. Nos empieces a decir cuando empiece a cabecear. Rápidamente cambiamos el tema. Va, perfecto. ¿Okay? Como todos ustedes saben, me gustaría dar las gracias a todas las personas que trabajan en este programa, a pesar de que no están aquí con nosotros en cabina. Obviamente me refiero a los chicos de La Covacha, lacovacha.net, que yo creo que ya está de vuelta al aire, ¿cierto? Algo oí que subí, que ya tiene un nuevo sitio, pero no. Yo también oí eso de Lioco, pero como no me meto en ningún otro blog, no tengo ni idea. Pero aparentemente La Covacha está de regreso, la nueva Covacha, lacovacha.net. Y muchas gracias a mi buen amigo Lioco por siempre mantenerme al tanto de lo que está haciendo La Covacha. También me gustaría saludar a los chicos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, por siempre spamear este programa. Al buenísimo Azrael, que hace unos banners preciosos semana tras semana. No le ha fallado ni uno, muchísimas gracias. También a Píldora Atómica y Joe Pike de la Sociedad de Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias, jóvenes, por siempre spamear este programa. Y también a las docenas y docenas, porque no hemos llegado a los cientos ni a los miles, mucho menos, pero a las docenas y docenas de personas que agarran este programa y lo mencionan en sus páginas de Facebook, en sus muros de Facebook, y sin duda también retuitean que este programa está a punto de comenzar. Yo sé que Teodoro Guerrero lo hace, también Vicente Roque también lo hace, y obviamente Montse Gabriela también lo hace. Entonces, muchísimas gracias, jóvenes. Si no sé los nombres de todos, por favor, mándenme un correo a comicmania@gmail.com y díganme, no te olvides de mencionar mi nombre, bastardo. Y con mucho gusto lo mencionaré. Muchas gracias, jóvenes, y también tengo muchos saludos que dar, algunas dedicatorias, unas mermeladas de Comic Manía, porque todos sabemos que aquí las mermeladas de Comic Manía le funcionan a todo el mundo, excepto a Carlos, Joy, Moisés. Ya, bueno, Omar. Desafortunadamente, mi querido Omar, desde el momento que decidiste ser el mini batiluchador, agarraste un poco de mi suerte. Así lo siento mucho. Como siempre, saben que todas las preguntas de ustedes serán contestadas. Hay dos maneras y una tercera probable. Le vamos a preguntar a Lorna. para que puedan hacer preguntas en este programa. La primera, obviamente, es nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. La segunda, obviamente, es a través de nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Y también está la posibilidad del Soho Chat. Hace 2 semanas, uno de ustedes, amigos, entre comillas, agredió feamente a Lorna. Entonces, Lorna, te doy a ti la opción. Ok. ¿Quieres el Soho Chat o no quieres el Soho Chat? Vamos a dejarlo, y si empiezan con sus tonterías, lo cierro. Eso es lo que podría hacer. O sea, lo vas a cerrar pronto. Esperemos que no, porque Eric, primera pregunta. Sí. El Gato Pato, Ricardo Centeno, Jorge, pues, están... Yo sé que están conectados y todos son, seguro, falsos, porque todos sabemos que hay como 6 gatos patos. Y el mini-matilizador es de otra dimensión. Sí, ahí está el matilizador. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, entonces, para todos los troles que se encuentran allá afuera, les repito quién me acompaña para que utilicen esos nombres, ¿no? Está José Nieto, Itachi Kamui, por favor, deletrea tu nombre para que lo pongan bien. I-T-A-C-H-I. Y obviamente Omar Youssef, alias el mini-matilizador. ¿Y sabes qué? También, ¿cómo te llamas, Carla? ¿Carla Secas? Y también está Carla con nosotros, si quieren utilizar su nombre. También adelante. Carla Méndez. Carla Méndez, ok, perfecto. Pues bueno, mira, señores, yo no sé, tenemos algunas preguntas ahorita. Tengo algunas preguntas en el Twitter, vamos a empezar con esas. También tengo algunas, hice una lista de todos los cómics que he leído esta semana, porque en serio, no tienes nada por qué vivir. Tienes que regresar, pues, a tu primer amor. Y no me refiero, obviamente, a Lady Loki. Me refiero a mis cómics, ¿no? Porque pues ya no me queda más. Entonces estuve leyendo muchos cómics y afortunadamente leí muchos buenos cómics. Entonces me pudo distraer un poco. Ánimo. ¿Perdón? Sí. Levantar el ánimo. No, porque todo me recuerda a ella. Ah, ok. Desafortunadamente, todo. Oh, ok. No hay nada que no me recuerde a ella. Es horrible. Y cuando sabes que todo fue tu culpa, es aún peor, ¿no? Entonces... Es como en la plática. Todo... Decíamos algo que tuviera cuernos y yo lloraba. Sí, sí, sí. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de algunas otras cosas que nos pueden distraer. Antes de empezar a tocar los temas de ustedes, creo que es importante darle las gracias, como siempre, Fantastic, por abrirnos sus puertas y dejar que yo nos haga todo tipo de desastre en sus tiendas. Primero que nada, fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. ¿Se me olvida qué día fue? 20 y algo. Sí. 20 y algo. Hicimos una transmisión en vivo por primera vez durante un día de trabajo entre semana. Normalmente siempre transmitimos o hacemos cualquier tipo de transmisión cuando son los fines de semana, los sábados normalmente, y rara vez nos dejan entrar a la tienda. Siempre estábamos allá afuera, tú sí. Me has acompañado a varios, José. Para lo de en Star Wars nos dejaron entrar a la tienda y fue mucho mejor, pero la cantidad de gente que había era mínima en comparación a la enorme cantidad de gente que tuvimos este miércoles, porque obviamente fue la llegada de Spider-Gwen, uno de los cómics que leí esta semana, que tendremos que hablar de él largo y tendido. Y me encantó que nos dejaran entrar ahí, hacer todo tipo de desastre en la tienda. Y lo que más me gustó es que una gran cantidad de personas que ni sabían que el programa existía, o no querían saber que el programa existía, o sabían que el programa existía, y aún así no les quedó más remedio que ir ahí por su Spider-Man y tener que escucharme. Pero muchas de las personas que ni sabían que el programa existía se sentaron con nosotros a platicar, y tuvimos una mesa, pues no era redonda, era como rectangular, pero muy, muy padre. Todos ustedes estuvieron ahí. Yo sí, no sé si claro. Se divirtieron, pero yo me divertí bastante. Sí. Porque de alguna manera u otra ya conozco a María, conozco a José, ya te conozco a ti, Itachi. No muchísimo, pero nos conocemos suficiente para saber más o menos hacia dónde van sus opiniones. Excepto José, que siempre me sorprende. Especialmente con sus opiniones acerca de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué te puedo decir? Pero, siempre fue muy, muy, muy padre para mí escuchar nuevas interpretaciones de lo que siempre hablamos, escuchar nuevos puntos de vista. Había un chico ahí que era su primer mes, su segundo mes o su primer año leyendo cómics. Su primer año leyendo cómics, y me gustó mucho todas las cosas que él tenía que decir. Y también llegó un momento en donde estábamos hablando de Sinestro y Hal Jordan, y un chavo ahí me dijo: ¡Calla! ¡Estás equivocado! Y no hay nada que me gusta más que tener esos momentos de diálogo, ¿no? De debate. No inventándonos la madre, no agrediéndonos, al contrario, nomás cada quien dando su punto. Y lo que más me gustó y me preocupó es que cuando estábamos hablando acerca de amigos y de amistades, yo dije que no pueden ser amigos o verdaderos o una verdadera amistad entre Hal Jordan y Sinestro, porque Sinestro cada vez que puede busca cómo someter a Hal Jordan. Y el chavo dijo: bueno, es que así me tratan mis amigos. Yo, ¿en serio? Sí, tengo un amigo que es bien mala onda y nos trata mal a todos, dije yo. Y es su amigo. Ok, cada quien escoge el infierno que le gusta. Entonces, pero yo me divertí bastante. Muchísimas gracias a Fantástico y obviamente a Juan. ¿Qué opinaron ustedes, muchachos? ¿Les gustó esa transmisión? No sé. Sí, esto hace diferente, una nueva óptica. Es una nueva vibra, ¿verdad? ¿Sí? Porque no sabes qué va a pasar. Ay, sobre todo para la gente que luego estás ahí esperando aquí ya salen los cómics y no tienes nada más que leer y leer y leer cómics que igual ya has leído. Entonces, los sí, de las meses anteriores. Ajá. ¿No? Entonces sí, ahora sí que el tiempo de esperas es más, fue más ameno. A mí también se me hizo bastante ameno. Obviamente estaba la tensión de que teníamos que transmitir por 4 horas sin parar. Y dije, ¿tendré suficiente espacio? ¿Tendré suficientes temas? Y pues aparentemente sí, porque no me callé por 4 horas sin parar y fue bastante divertido. También fue mi buen amigo Félix Ponce a hablar acerca del grupal del Spider-Verse. Pero todas las personas que quieran ser parte del grupal del Spider-Verse quieren más hombres arañas. Creo que ahorita tenemos, en total somos 10 o menos. O sea, somos muy pocos hombres arañas. Y siempre te saca de onda, ¿no? Porque constantemente muestran puras imágenes de todo el Spider-Verse. Y ya finalmente pusieron quiénes ya se registraron, quiénes iban a ir al grupal de la mole. Y somos pocos, en serio. Somos como 10. Entonces yo les digo, señores, si quieren ser parte, busquen el, ¿cómo se llama? El evento en Facebook y digan, ¿sabes qué? Yo le quiero participar. No hay cobro por participar en el grupal. Tienes que pagar tu entrada a la mole, obviamente. Claro, pero, sí. Pero yo siento que va a ser bastante divertido. Y obviamente yo iré con una versión de Venom o una versión de Spider-Man negro. No tan sexy como me gustaría. Pero voy a estar mostrando algo, ¿no? Porque es la única manera que yo puedo sobrevivir en este planeta. Si mis cosplays no enseñan algo, no estoy feliz. Y obviamente esperemos que finalmente nuestro buen amigo el mini batiluchador vaya como el mini batiluchador a la mole. Porque siempre dice que lo va a hacer y nunca lo hace. No seas cobarde. No, sí lo voy a hacer, pero tengo que comprarme un abdomen de mentira. Con un cosplayer que conozco. No, como Spencer Joe, no. No hablemos mal de él porque después la gente se enoja. Entonces vamos a ver, fue eso que tenía que dar las gracias a Fantástico. Y también el día 28 fue. 28, sí. Fue la plática. Sábado. Fue el sábado 28 que fue la plática de Hellblazer. Estaba yo de muy mal humor. Estaba yo muy cansado de la vida, muy cansado de todo. O sea, me sentía bastante mal a un nivel muy triste, se podría decir. Muy triste, muy deprimido. Y también me sentía triste y deprimido porque he dado pláticas donde yo no sé el tema, donde no he leído todos y cada uno de los cómics. Creo que José le ha tocado y que yo vaya a hacer mi plática mensual y literalmente diga, yo no sé absolutamente nada de este cómic, pero tengo un grupo de amigos que sí saben. Recordarás la plática de Image, ¿no? Que tú sí, también, tú y Image. Logan envidiaron. Yo no sabía absolutamente nada de los cómics de Image porque no los leo. Yo solo leo Marvel y DC en su mayoría. De Walking Dead. Pero estaban ahí un grupo de amigos que sabían del tema. Al igual que en Walking Dead tenía un grupo de amigos, más o menos, que sabían del tema. Entonces, de alguna manera podría yo moderar la plática en vez de ser tanto como el que guía la plática, ¿no? Que es lo que hago normalmente. Pero curiosamente aquí en Hellblazer, ni uno de mis amigos que lee ese cómic o que ha leído ese cómic estaba ahí presente. Entonces tuve que hacerlo yo solo. Entonces, con mi estado de ánimo, más mi desconocimiento del tema, dije, pues, ¿qué puedo hacer? Y dije, lo que puedo hacer es, primero que nada, no mentirle a la audiencia. Entonces, me gustaría que Itachi y José den fe de que lo primero que salió de mi boca fue, no he leído este cómic, excepto por 2 números, ¿cierto? Sí. Y aún así procedí a hablar del tema por 2 horas. Así es. ¿Sí? No digo que fue un buen programa o una buena plática. Nomás digo que por 2 horas hablé de un tema que desconozco. Y creo que eso dice todo lo que tienen que saber acerca de mí. Sí, digo, era una plática de Hellraiser, pero a mí me quedó con más ganas de leer Something. Ajá. O sea, aprendí más de Something que de Constantine. Ah, ¿recuerdas a mi amigo Lalo? Que, sí. Que nos acompañó después. Sí, claro, claro. Ah, bueno, pues él me dijo, ¿sabes qué? Dale las gracias a Joy porque me dio las ganas de querer leer Something. No quiero leer Hellblazer, pero quiero leer Something. Y más que nada, el arco de Anatomy Lesson. Ah, ok, muy bueno, es muy bueno. Entonces, bueno. Fuimos y ya en estos días yo creo que adquirirá su copia. Tomo. Que sí, ya está en español. Ya está en español. Sí, sí. Y pues ya. Yo creo que hemos acercado a alguien al buen camino. ¿Y sabes qué es lo bueno? Si tú empiezas con Something, eventualmente en el arco de American Gothic van a presentar a John Constantine. Después de verlo en ese arco vas a decir, ¿sabes qué? Quiero saber más del personaje. Y afortunadamente tienes 300 números a los cuales puedes acudir. El problema que yo encuentro y siempre he encontrado con Hellblazer es que está muy bien hecho. Pero para hacer una buena historia de Hellblazer tiene que ser la cosa más asquerosa del mundo. Eso sí. Y yo desafortunadamente ese tipo de cómics no son para mí. Y intenté leer Preacher. No sé si ustedes han leído Preacher. Igual el primer arco, digámoslo así. ¿Qué te pareció? A mí me gustó, pero sí es muy, o sea, no es para todos. O sea, es muy grotesco, muy fuerte. A ver, sinceramente fue una pérdida de tiempo para mí, no me gustó para nada. Sí, sí. Me dolió cada centavo que gasté en ese cómic. Pero, me gustó nada. Pero la cosa fue que qué bueno que lo pudiste leer, porque de esa manera puedes decir, ¿sabes qué? No es lo mío. Uh-huh. Triste sería criticar las cosas sin haberlas leído. Y es el grave problema que hay por todas partes del México y de México y del mundo, y especialmente de programas que hablan de cómics, que antes de ver las cosas ya las están agrediendo y atacando. O leen en Wikipedia. Es un problema muy común. Sacar las reseñas de Wikipedia es irte, a otra dimensión. No. Sí, entonces dije, mira, me costó mucho leer ese primer número de Hellblazer, fue horrible, porque ya lo había leído de antes, ¿no? Cuando salió. Y fue demasiado. Y dije, ¿sabes qué? Voy a darle una oportunidad porque ya he crecido. O sea, cuando salió yo tenía como un año o algo así, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, está cañón, ¿no? Lo leían a la hora de dormir. Es que de ahí salió. Sí, fue hace como 25 años que salió ese cómic. Entonces, obviamente sí fue bastante difícil para mí, pero ya dije, ya tengo 25 años, ya puedo leerlo. Y no, ¿eh? Pero y bueno, ¿qué es lo que te molestó? ¿La violencia? No. Es que, ¿sabes qué? Es aburrido. No. Para nada. Lo que pasa es que las imágenes son muy fuertes. Uh-huh. Hay ciertas películas cuyas imágenes no te las puedes sacar de la memoria o de la mente. Y de hecho hay ciertas cosas que ni tienes que ver para en serio ponerte mal. Estábamos hablando de la película de Salo o 120 días de Sodom. Sí, claro. Que es de Pier Paolo Pasolini. Es una película muy, muy, muy, muy fuerte, basada en un libro del Marqués de Sade. Ajá. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, que creo que ese es un libro que ni terminó, que lo empezó y, de hecho, y no lo había completado. Sí lo terminó. Los primeros cuatro que hizo, me parece que los hizo en la cárcel, esa historia. Y después, antes de morir, los primeros tres los hizo en la cárcel. Y el resto lo hizo ya cuando estaba a punto de morir. Sí, fue entonces, una de sus últimas obras. Si en serio quieren ver por qué yo nomás no puedo tolerar cosas como Hellblazer, yo me chuté. Bueno, yo vi una imagen, solo una pequeña imagen, y la descripción de 120 días de Sodom, no, de Salo 120 días de Sodom. Y no me la pude, no pude quitar esa imagen tan grotesca de la mente. Sí. Cuando vi en un festival de cine, las cintas de Pier Paolo Pasolini eran de las que estaban hablando. Y una de ellas fue la de 120 días de Sodom. Y decidí ir a verla. Y verla en pantalla grande. No. Si no estás acostumbrado. Son unas imágenes que no te abandonan tu psique. Es fuertísima, es asquerosa, es grotesca. Y lo peor de todo es que tu morbo te impide irte. Porque dices, si así empieza, ¿cómo va a terminar? Sí. Y cada vez es grotesquería sobre grotesquería, es agresión visual sobre agresión visual. Y necesitabas a un cineasta como Pasolini para transferir esas imágenes, ¿cierto? Sí. Y lo que hace John Ridgway en los primeros números de Hellblazer con Jamie Delano es agarrar estas asquerosidades que se le están ocurriendo a Jamie Delano y transferirlas literalmente y crecerlas en tu mente. Hay una escena que no se me olvida, que es en el primer número de Hellblazer. Está un hombre acostado en la cama, está siendo rodeado de moscas. Y el cuarto está sucio y feo. Y puedes sentir las moscas en tu cuerpo, puedes escuchar el zumbido de las moscas y puedes oler el cuarto. Y todo es solo una imagen. Que desafortunadamente ese cómic no ha salido aquí en México. No. Tristemente. Salió del 40 en adelante. Pero no salió el número uno. Y el número uno, te juro, y son 40 páginas. O sea, es interminable el nivel. Y lo peor de todo es que descubres cómo es que este chavo, que es amigo de John Constantine, adquirió esta maldición de las moscas. Y es que encontró un niño que estaba, ¿cómo se llama esto? Estaba siendo poseído por un demonio y decide hacer un exorcismo. Cuando hace el exorcismo, él libera al demonio y le cae la maldición a él. Las escenas del exorcismo, bueno, no, déjame decir una cosa. Esta película ridícula de Keanu Reeves, que trató de mostrarnos eso, no le llega. ¿Viste la película del Exorcista, Omar? Sí. Es muy buena la película. A nivel imágenes, la película del Exorcista se queda contigo eternamente, ¿no? Sí. Lo mismo pasa a nivel arte secuencial en este número de John Ridgway. O sea, escena tras escena. Ay, me estoy poniendo mal, no más de pensarlo. Entonces digo, claro, hay personas que ven eso y dicen, quiero más, ¿no? Por decir, José y Tacho pueden ser dos de las personas que dirían, quiero más. Sí, sí. Pero Lorna no aguantaría la portada, ¿no? Y yo abrí el cómic, fue demasiado para mí. Yo tuve la valentía nomás de leer las primeras páginas y ya lo demás fue muy, muy, muy, muy pesado. Curiosamente, Alan Moore puede hacer lo mismo, pero lo hace mucho más digerible. No. Por decir, no quiero revelarlas demasiado en el segundo arco, pero pues, ni modo. Hay muchas cosas de insectos también, hay muchas cosas de muerte también, hay muchas cosas de gente con la cara destrozada después de como zombificada, digamos. O sea, el tipo está muerto pero y su cara se está empezando a derretir. A derretir. También hay una idea de que un personaje está oliendo un olor a muerte, y ese olor de muerte ya lo tiene en su cuerpo, y ella ya siente esta necesidad de bañarse con ácido, si es necesario, para quitarse ese olor a muerte. Y es un olor que no se puede quitar. Y con la descripción te lleva a ese estado anímico, te lleva a ese mood, te lleva a ese espacio. Pero de la manera que lo hace... hasta el perro, hasta el perro se pone mal. Entonces resulta que con toda esa descripción te lleva a ese espacio, pero lo puedes seguir tolerando y quieres leer más, quieres saber de dónde viene este olor. Porque la cosa es que él crea como que con sus palabras crea las imágenes en tu mente, pero no te las muestra. El problema de John Richman es que te lo muestra grotescamente. Son dos maneras de contar el mismo tipo de historia. Entonces, de alguna manera u otra, para mis gustos, Alan Moore se iba por eso y siempre apuesta por el amor. Porque mal que bien, lo que siempre tiene es la base de todas las historias de Swamp Thing, es el romance entre Abby Arcane y Alec Holland alias Swamp Thing. Esa es tu base constante. Entonces, siempre puedes regresar al amor. Y como todos sabemos, el amor es lo más bello de este mundo. Entonces siempre puedes regresar a eso. Pero John Constantine no tiene amor. Él es un hombre solitario que siempre que tiene amor o amistades va a buscar la manera de destrozarlas. Porque, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Carla? No, pero si te das cuenta, muchas veces es mejor que destruyan tu ilusión con algo mejor. Ajá. A que destruyan tu ilusión con algo que te decepcione más. Ok. Pues yo no sé si ustedes pudieron escuchar eso porque estaba un poquito lejos del micrófono, pero bueno, no sé, ¿Lorda se escuchó? Muy bajito. Muy bajito. La próxima vez te puedes acercar un poquito más al micrófono cuando quieras decir algo. Creo que será mucho mejor y agradecemos cualquier tipo de opinión, especialmente de una mujer, que rara vez las tenemos, porque Lorda hace hasta lo imposible por no meterse en este programa. De hecho, ahorita no sé si está chateando con alguien. Tal vez alguien argentino, no sé. No. Porque así es Lorda. ¿Alemán? así atención le pone a todos sus programas. Pero bueno, entonces, con todo eso, creo que tuve que decir y ser honesto con la audiencia, y por eso les dije eso. Pero afortunadamente pudimos tener una charla bastante divertida. Y en el momento que noté que un chico llamado Israel sabía mucho más del tema que yo, lo invité a formar parte del panel. Y Israel, muchas gracias, Israel. No tengo tu apellido, pero Israel, si me estás escuchando, gracias por echarme la mano durante la plática, porque fui con cero preparación. Y creo que Lorda, yo creo que ya es tiempo de estar a punto de lanzarnos al primer corte musical. Tenemos todavía 10 minutos. Entonces, lo que me gustaría hacer antes de eso es decir, vi Gotham. Ah, no. Dos buenos episodios y después se fueron al demonio otra vez. ¿Por qué me hacen eso? Estaba yo tan feliz. ¿Qué tan feliz estaba la semana pasada? Elogiando. Sí, o sea, ¿cómo dicen? De oreja a oreja la cabeza. Exacto. Estaba tan feliz como el Joker. Exacto. Y que curiosamente hizo apariciones, ¿no? De hecho, el episodio del Red Hood fue la cosa más hermosa que jamás se había visto, ¿no? De que descubres que no hay un Red Hood, sino es la maldición de la capucha roja. Y dije yo, wow, esto nos lleva directito al origen del Joker. O sea, eso está bastante bien hecho. El chico que fue, Jerome, el chico que hizo del Joker, o lo más cercano al Joker que ha aparecido en la serie, no me gustó la idea de que lo mostraran, pero cuando vi a ese actor, dice, ¿sabes qué? El actor abordó muy bien el papel y supo lo que estaba haciendo y fue por su propio camino. No hizo a Mark Hamill, no hizo a Jack Nicholson, no hizo a Heath Ledger, hizo su Joker, que espero que lo mismo haga Jared Leto próximamente. Sí, ¿no? Esperemos que lo haga. Yo creo que es buen actor cuando quiere, cuando está bien dirigido, porque también, digo, él salió en ¿cómo se llama esta estúpida película? ¿Leyendas Urbanas? Ah, sí. Es divertida. ¿Sabes qué? Es que yo soy más de Scream. Ah, ok. Porque Scream no se toma en serio. En cambio, Leyendas Urbanas sí se toma muy en serio. Como que quiere ser graciosa. Quiere tomar el mismo tono, pero no lo logra. Sí. Pero todos empiezan, por lo general, todos esos tipos de actores empiezan en una película mala. Ajá. Y poco a poco. Pero él está malo ahí. Es hasta que no lo vi en esta brillante película de Darren Aronofsky que se llama Requiem. ¿Requiem por un sueño? Requiem por un sueño. Sí. Uf. Ahí no hay nadie que actúe mal, ahí todos trabajan increíble. Y una de las mujeres más hermosas del mundo, Jennifer Connelly, hace un trabajo que dices, ¿por qué no la contratan más? O sea, esta niña puede hacer lo que sea, está hermosa, pero puede hacer lo que sea, igual que Michelle Pfeiffer, ¿no? Es una mujer hermosa que puede hacer lo que sea. Y después de eso, obviamente, sale en esta película de Dallas Buyers Club, donde es un personaje bastante bueno. Y curiosamente también, el tipo tiene una capacidad de transformarse. Hay una película que se llama Capítulo 27, que no la vi porque todo el mundo dice que es malísima la película. Sale Lindsay Lohan y es acerca del asesino de John Lennon. Sí, o sea, pero ahí la transformación física del actor es ridícula. O sea, subió 50, 60 kilos para interpretar al personaje. No es... No, de hecho, ustedes no conocen a José Nieto, o algunos de ustedes han visto sus fotos como Matt Murdock. Así se ve normalmente Jared Leto. y subió 3,000 toneladas. O sea, se veía como el Kingpin, estaba ¿sí? enorme. Y empecé a leer la dieta que él hacía para quedar de ese tamaño. Y te da asco la dieta. Chécate esto. Agarraba helado, lo metía al microondas para que se derritiera un poquito, lo sacaba ya semi ¿cómo se llama? Derretido. Le ponía aceite de oliva y salsa de soya y se lo tomaba todo. Y eso más donas lo llevaron a ese peso. Lo que pasa es que obviamente tienes el aceite de oliva, que es aceite. Y tienes, ¿cómo se llama? La salsa de soya, que es, sodio hasta a lo imbécil. Pero imagínate eso mezclado con helado. ¡No, qué asco! Pero eso lo hizo y subió muchísimo de peso. Y después tuvo que bajar de peso muy repentinamente. Y se puso muy mal, ¿eh? Y obviamente también hizo una película malísima, donde no hay un solo buen actor en toda la película. O mejor dicho, no hay una sola buena actuación en toda la película, que es la de Alejandro Magno. No. Donde Colin Farrell y él son amantes. Dios mío. O sea, se fueron más por su lado amoroso de Alejandro que por sí, lo táctico. Parecía el Proud Gay Parade. Muy, muy mala película. Pero tiene buenos momentos y espero que él también haga el Joker a su propia interpretación y no copie a nadie, ¿no? Que desafortunadamente muchos de los actores de voz, cada vez que hacen al Joker, lo único que hacen es imitar el brillante trabajo de Mark Hamill. Pero yo creo que ahí porque se los pide, ¿no? O sea, de ser el director o la producción que les pide. Para que le dé una continuidad, ¿no? Ajá. Sí, sí, y en cambio en las películas, pues sí, como si son, digamos, universos totalmente diferentes, pues cada quien le da su toque. Pues vieron la película esta de Batman Arkham Asylum. Sí. Ah, ya, sí. Donde no sale Batman. ¿Qué? No, bueno, sí, donde no sale Batman, donde sale Suicide Squad. Sí, nunca sale Suicide Squad. Vieron la interpretación del Joker. Es buena interpretación, sí. Pero es la voz de Mark Hamill, sí. Sin duda, bueno, digo, no es Mark Hamill. Es un actor imitando a Mark Hamill durante toda la película, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, ¿qué más tenía que decir? Bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, creo que tenemos el tiempo. Ya todos leyeron Spider-Gwen, ¿no? Ya. Yeah. ¿No? Sí. ¿Ya te puedes salir un rato? A ver, señores, vienen los spoilers. Lo siento mucho. ¿Tuvieron que una semana? Sí, más o menos. Una semana. Y para empezar, a lo que me sorprendió, así, increíblemente, encontramos a la persona que se compró el Spider-Gwen portada variante de Adam Hughes en 4,000 pesos. Así es. Y no conforme con comprarse la portada en 4,000 pesos, Lorna, tú que eres buena para las matemáticas, ¿ok? Esta portada especial de Adam Hughes era una en 100. O sea, tenías que la tienda tiene que comprar 100 copias del cómic para que les den una portada variante de Adam Hughes. Este chico no quería tomar el riesgo. Entonces, adivina qué es lo que tuvo que hacer. Él tuvo que comprar 100 copias del cómic para que le dieran una copia de esta portada especial. Cada cómic cuesta 64 pesos. 65. 64 pesos. 64 por 100, Lorna. No, bueno. Son 6,400. Claro. Más 4,000 de la portada variante. Son 10,400. Tuve que gastar 10,400 para conseguir una portada. ¿Y sabes qué nos dijo Lorna? Ay. Que no estaba conforme con solo una portada variante. Iba a comprar varias más. Se compró dos de 80. Sí, eran las Baby o las Blanc. Y dos de 800. La de Anka. Eso es lo que gastó en un día, Lorna. En un día gastó eso. Fíjate que me gusta más la portada. ¿Cuál? La Phantom. La Phantom Variant, uh-huh. Porque le hace homenaje al número 300. Sí, pero las portadas que van a salir, que no fueron esta semana, están mucho mejor que las que salieron esta semana. A mí me gustó mucho la de Adam Hughes, creo que es bastante bonita. Pero curiosamente, la portada regular está preciosa. Sí, ¿no? Muy colorida. Sí, está muy bonita. Muy alegre. Pero curiosamente, todo eso no importa. No importa los costos de tu portada variante. No importa qué portada te hayas llevado. No importa nada, excepto una cosa. ¿Cómo está el cómic? Yo lo leí y debo decir que el arte está bastante bonito. El nivel de Robbie Rodriguez mantiene The Edge of the Spider-Verse número 2 a este número. Es igualito. Sí. No es un tipo de arte que a mí me debería de gustar. Es un estilo de arte muy extraño. O sea, no es convencional. Está más tirando lo que nos menciona Humberto Ramos como más cartoony. Sin llegar a hacerlo, ¿no? Porque es como que... al menos lo que yo veo en el trabajo de Humberto Ramos, que es cartoony, es muy limpio. Uh-huh. Y este es... cartoony, porque los tamaños y los físicos no son regulares, pero es muy sucio su arte. Sí. Pero dentro de esa suciedad y de esos colores medio extraños, porque no sé si él se colorea a sí mismo, pero los colores son como que no combinan al 100%, hay una cierta belleza ¿no? En algún momento no sé qué vi de Picasso que le decía, yo encuentro belleza en mis cuadros, yo encuentro belleza en eso. Si tú no lo encuentras es porque no te rehusas a ver. Y lo mismo me pasa con el arte de Robbie Rodríguez. No es el tipo de arte que a mí me gusta. A mí me gustan cosas más convencionales, por decir, el mejor ejemplo sería Yo, Romita Padre, que es hermosura, claro, ¿no? O George Pérez, que es hermoso, o Alan Davis, que es hermoso, Neil Adams, que es perfectamente hermoso. Stranco, ¿no? Jim Stranco. Pero curiosamente aquí hay una cierta belleza dentro de lo feo que dibuja y me encantó, pero la historia en muchos casos no se entiende. Todos los subplots no entienden lo que está pasando. Es que no tiene una secuencia, ¿no? Es muy extraño. Nada, o sea, nada, como que... Claro. Yo lo extraño. Muy extraño. De hecho, no sé si recuerdas cuando hay toda esta plática con las Mary Janes. Como que no sé qué es lo que está pasando, si la banda está a punto de separarse, si no, si corrieron a Gwen, en qué momento la corrieron. O sea, que se perdió por un rato, pero estaba salvando al resto de las dimensiones. De los hombres arañas a las dimensiones. O sea, le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Perdón por no informarlos, ya regresé. Le están haciendo la prueba a un nuevo chico. Después una de ellas, Betty Brandt, está actuando como una estúpida por alguna razón u otra. Y empieza a decir los Mary James. ¿Y de qué está hablando? Como que no se entiende muy bien eso. No me gustó mucho la interpretación del Vulture. O sea, siento que fue muy lo mismo. Sí. Me gustó lo que hacen con Frank Castle. Me gustó lo que hicieron con Ben Grimm. Me gustó lo que hicieron con Matt Murdock. Porque es una sorpresa. Pero, eso me intriga más. Eso me intriga más cómo llegar. Que tiene algo coherente. Porque es malo. Pero es que no sabemos si es malo. ¿Por qué defiende a los malos? Bueno, sí, está siendo contratado. Sí. Es que como buen abogado está siendo contratado por gente... malévola. ¿Mala? O que sí, pero y él está trabajando para ellos, ¿por qué? No sabemos, pero eso me intriga. Pero curiosamente todo lo que hace el personaje de Spider-Gwen no me llamó la atención. Su primer enemigo, que es ese tipo gigantesco, ¿por qué está gris? No sabemos, no tiene mucho sentido. No me gustó la interpretación del Vulture, porque es como que muy similar. Por alguna razón u otra, la chica siempre está viendo su celular y toda su información la saca del celular y sin neta. Entonces como que no entendí muchas cosas, no sé qué opinaron ustedes. No creo que fue un buen número de inicio, porque en vez de crearte curiosidad de leer más, te crea una barrera si eres primer lector. Y como acabo de mencionar, me gustaron más los personajes o los subplots de estos personajes, que nos vemos por un segundito, que lo que está pasando con tu heroína. Y si tu heroína no te llama la atención... Es que yo siento que ahí como que es el número, así el Spider-Verse número 2, se saltan hasta este y todavía no nos han contado esa, ahora sí que el espacio que hay entre esas dos historias. Entonces, si alguien no ha leído el Spider-Verse número 2 y lee este, sí se va a perder completamente. Mucho. Porque no sabe de dónde viene. Exacto. Qué la motiva, toda esa es la cuestión con su papá. Uh-huh. Entonces, sí, como que falta ese espacio. Ojalá lo cuenten en algún momento para... Y curiosamente, en The Edge of the Spider-Verse, en la segunda o tercera página, hay un double page spread que dice lo que ha sucedido exactamente. Antes. Exactamente. Sí. Y te explican exactamente cómo adquiere sus poderes, su amor con Peter Parker, la muerte de Peter Parker y su distancia de su padre. Todo te lo explican en una página, en un double page spread, y entiendes todo perfectamente. Y no pasa lo mismo acá. Qué triste, ¿eh? Sí, a ver, sí. ¿Tachi? No, la verdad es que el arte está muy bonito. Sí. Sí, no lo niego. Pero la historia no me atrapó. Honestamente... Es un mal inicio para Spider-Gwen. Sí, sí, sí. Esperábamos más. Totalmente de acuerdo. No. ¿Quién esperaba más, honestamente? Yo. ¿Quién esperaba más? Mucha gente esperaba portadas. Es otra cosa. Yo espero una buena historia. Porque a mí lo que siempre me ha atrapado de cualquier cosa es una buena historia. Injustice, yo no me metí por el morbo. Yo me metí a leerlo porque la gente me estaba cuestionando de qué tan bueno era o no ver que Superman mate al Joker, que era puro morbo. Sí. Me metí a leer y dije, ¿sabes qué? Si quitamos esa escena, que sí es como que puro morbo, digamos más o menos, más bien cómo fue dibujada, que pese la mano de Superman atravesar el pecho. Y si quitamos esa parte y nos quedamos con la historia, es una historia que es loable, que es interesante, que así me recuerda es. Mucho a, de cierta manera, Kingdom Come, de cierta manera Twilight of the Superheroes, de cierta manera a Squadron Supreme. Todas esas historias donde vemos a los héroes tomar el control del mundo, son historias que me llaman mucho la atención. En Miracle Man también lo vemos, ¿no? Donde llegan un grupo de superhéroes así, ¿sabes qué? El mundo no funciona. Vamos a tomarlo nosotros para volverlo una utopía. Entonces eso me llamó mucho la atención de Injustice. Entonces no fue esa escena de morbo, sino fue la historia que la siguió. El problema de Spider-Gwen es que la gente la amó, parte porque es Gwen y todo el mundo tiene la curiosidad de saber qué van a hacer con Gwen, y la otra es porque el traje es la cosa más hermosa del mundo. Eso, en eso sí te doy punto, pero o sea, yo sigo sin entender por qué tanto amor por ese personaje. O sea, porque Gwen estaba viva en el universo Ultimate, o sea, no es la primera vez que regresa. Claro, claro. Y cuando estuvo en el universo Ultimate, nadie le hizo tanta fiesta. de que estuviera viva. Por el traje, compañero. O no sé. Todo es el traje. Es que básicamente fue el hecho de que era el traje y aparte dices, ah, es una heroína. Es que, es que en el universo Ultimate apareció, era una chica medio punk, la mata Carnage, ¿estoy en lo correcto? Uh-huh. Y después regresa a la vida como clon, ¿cierto? Sí. Y ahora tiene poderes también, ¿no? ¿Quién tiene poderes? Jessica Drew tiene poderes, se llama Black Widow, ¿no? Ajá. Pero ella no tiene poderes, pero está viva. Sí, sí. Entonces es el traje. Es que tiene que ser el traje. En buenísima onda. Y digo, ha sucedido antes donde el traje ha vendido al personaje. Wildcats. Wildcats. Spawn. ¿No? Spawn. ¿Qué vende Spawn? No la historia. No, el traje. No puede ser el protagonismo de las películas de Amazing Spider-Man. Es que no creo. Porque vamos a ser muy honestos. La primera película de Spider-Man, yo tuve que lidiar con mucha gente que dijo que la detestó. Y a mí me gustó. ¿Cuál? ¿La de la primera de Mark Webb. La primera de Mark Webb a mí me encantó. ¿Sí? Y todo el mundo dijo que fue una basura. La segunda de Mark Webb, a mí yo la aborrecí. Y a todo el mundo le encantó. Y curiosamente es donde muere el personaje. Y digo, y si hay algo de atractivo de Gwen Stacy, no es lo que hace en la historia, no es lo que hace en la película, es que Emma Stone es preciosa. Sí. Entonces sí. Puede ser que el nuevo interés de la gente hacia Gwen Stacy no es ni por el personaje, es por la actriz que la interpreta. Pero a diferencia de Robert Downey Jr., sí. Aquí el personaje no se parece a la actriz. Para nada. Porque si te das cuenta, ya Iron Man ya se parece a Robert Downey. Sí, sí, claro, sí. Claro. De hecho, en Superior Iron Man, que es buenísimo el título, es buenísimo. Tom Taylor, el mismo escritor de Injustice. Toda la actitud de Superior Iron Man es la de Robert Downey Jr. O sea, ahí sí te lo paso, ¿no? Pero ahí la cosa es que la interpretación de Robert Downey Jr. es única y es fantástica, excepto en Iron Man 2, Dios mío. Pero el cómic de Iron Man, de Superior Iron Man, es genial. Entonces agarraron todo lo bueno de esta interpretación y lo subieron. Pero aquí el personaje no tiene nada que ver. Porque de hecho, si estamos viendo las películas de Mark Webb, que se me hace ridículo, Gwen Stacy es más inteligente que Peter Parker. Y no debería de ser así. Deberían o ser igual de inteligentes, o Peter tiene que ser más inteligente que ella. Porque, Dios mío, es Peter Parker. Él crea sus propias telarañas. Bueno, no en la película, pero en el cómic sí. Y ahora, y ya con eso, alguien más tiene que decir algo. Si no, nos vamos a nuestro primer corte musical. No, no, hay que esperar el número 2 a ver si se compone. Claro, yo voy a seguir yo voy a seguir checándolo. Porque déjenme decir una cosa. O sea, si algo tengo que decir, y no me canso de decirlo, es qué buenos cómics está sacando Marvel en general. ¿Y qué malos cómics estás sacando de ese general? No es nada nuevo, ya llevamos un año así. Sí, pero... DC llevamos como 2-3 años. Es que ahorita en DC lo único bueno que está saliendo es Grayson. Creo que algunas personas dicen que Aquaman todavía mantiene. No sé. Injustice, obviamente, Astro City también. Pues no es Astro City en su mejor momento. Y todo lo demás ha bajado muchísimo. Digo, el arte de Batman, o sea, Greg Capullo, sí, pues, genial. El color de Francisco Plasencia, divino. Buen amigo también. Pero obviamente las historias. Oh. Una pregunta es que ya que estamos hablando de DC, ¿qué onda con que Catwoman ahora es bisexual? ¿Qué? O sea, ¿qué onda con eso? Catwoman es bisexual. ¿En dónde me perdí? Catwoman es bisexual. Que está, ok, está bien, no pasa nada. En algún momento fue prostituta, algún momento fue esta chica bondage, no sé cómo se llama Sí, bondage. Era ama. Era bondage. De hecho, su primera aparición en año 1, alguien me dijo que acababa de comprar año 1 y estaba muy contento de esa compra. Joel, ¿no? Joel. Dijo que le gustó mucho, si pudieras checar Joel, ella es una chica bondage, o sea, ella está teniendo, es una dominatrix, es una dominatrix. Y digo, está bien. Que el personaje tenga una sexualidad flexible, me parece perfecto. Pero ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para contar algo del personaje o para vender más cómics? En el caso de el Green Lantern de Tierra 2 es Alan Scott. Alan Scott, cuando lo volvieron gay, era para vender más cómics, no para contar algo específico del personaje. También se acuerda de él. con René Montoya, ella sale del closet en un cómic de Gotham Central. Es para contar algo con ella. En el caso de Batwoman, hacerla lesbiana era para vender más cómics. Y en el caso ahorita de Harley y Ivy, Harley Quinn y obviamente Poison Ivy, tenían una relación muy amistosa, estaban muy cercana. Estaba a un paso de ser lesbianas, pero obviamente Bruce Timm y Pauline dicen sí, se necesitan. Necesitan su compañerismo, porque obviamente Harley está locamente enamorada del Joker, pero el Joker siempre la maltrata. Y Poison Ivy siente que nadie la ama. Entonces ellas dos se unen y su relación lésbica sí las hace una pareja, pero más por necesidad que por decisión propia. Ajá. Necesitan un poquito de amor, un poquito de comprensión, y las únicas que las entienden, sí, son nivel, ellas mismas. Y además ahí es muy sutil. Súper sutil. En la serie animada es súper sutil, en los cómics es súper sutil, pero ahorita en el más reciente número de Harley Quinn ya no es. Pero no están contando nada con los personajes, no están hablando de su soledad. De por qué su soledad las ha unido. No, están poniendo algo morboso para vender más cómics. Tendré que hablar con eso del dibujante Chad Harding. Perdón, ¿cómo se llama? Chad Harding. Chad Harding viene a La Mole. Yo lo voy a entrevistar el día sábado y obviamente le haré un largo cuestionamiento de a ver, Chad, ¿nomás querían vender más cómics o querían contar algo específico con esta escena? Entonces hablaremos obviamente de eso y de muchas cosas más acerca de Harley Quinn, obviamente, porque quién mejor que el dibujante que está al tanto de lo que la compañía quiere hacer con el personaje. Y también por decir algo muy bonito de Harley Quinn. Se los voy a matar, pero si no lo han leído ya no es mi culpa. Traté de no spoilear, pero ni modo. Hay un momento divino, divino, en Injustice, donde hay un pleito entre Harley Quinn y Black Canary. Donde obviamente descubrimos que Harley en algún momento estuvo embarazada del Joker. Pero ella, conociendo al Joker, tuvo al bebé y lo dio a adopción para que el Joker nunca se acercara a ella, porque no sabía ella qué iba a hacer el Joker. Cuando ella se siente y le cuenta esto a Black Canary, son enemigas. Una es mala, otra es buena, una está loca, una es cuerda. Ambos aman a dos hombres muy diferentes, dos hombres que siempre se van a los extremos y dos hombres que ya están muertos. Y ese momento donde las dos están sentadas y dejan de ser enemigas y se vuelven amigas, porque están compartiendo un mismo dolor, es hermoso ese momento. Que hayan hecho que Harley Quinn estuviera embarazada, haya dado a luz y hubiera dado ese bebé a adopción, habla millones de cosas acerca del personaje. Hace el personaje más interesante y lo llena más. Y que esté embarazada Black Canary del hombre que ella ama, habla mucho del personaje. No lo hicieron por morbo, lo hicieron para crecer a los personajes y para contar una historia. Y no creo que eso que acabas de mencionar, de Gatúbela siendo bisexual, es para crecer al personaje. No lo creo. No. Como yo mucho eso. Pues es que... Pásenme un pañuelo. Y con eso, nos vamos a la primera mermelada del día de hoy. La primera mermelada nos llega de nuestro buen amigo Will Norris, que dice lo siguiente. Hola a todos, ¿podrían poner la canción de Gone, Gone, Gone de Philip Phillips, que está dedicada con mucho amor para Aleida, mi Lady Sif? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, por favor, Lorna, puedes poner la canción de Gone, Gone, Gone. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Las Cenizas de Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés y sus sorprendentes amigos. Dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war if you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone, you're my crutch when my legs stop moving. won't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, gone, gone. Let those who worship evil's might. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Lo que queda de él. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y el día de hoy me acompaña mi buen amigo el mini batiluchador. Hola, hola. Que necesito agua después de mi descripción de lo que sucede con Harley Quinn. Yo siempre recomiendo buenos cómics, o al menos trato de recomendar buenos cómics en este programa. Y Tachi Kamui también me acompaña. Aquí estamos. Ay, cállate. Carla, por favor, abrázalo, por favor. Creo que es el peor actor que he visto. Sí, de hecho, lo soy. Carla, pues abraza a tu novio, por favor. Llega al corazón lo que dijo de Harley. Pues es que yo vivo los cómics. Yo vivo el momento de los cómics. Ya solo eso me queda. Mi buen amigo Matt Burdock, saluda a la hola, gente. Hola. Y la bellísima Lorna, que se encuentra con nosotros. Hola. Lorna. Hola. Este es tu momento de brillar. Okay. Dinos, ¿quieres leer el Safo Chat o de plano está fuera de control? Hasta ahorita todo va bien. Creo. Última, vamos, intentémoslo, Lorna. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos a Ricardo Centeno. Ok. Les manda saludos a todos y quiere saber si puedes contar la historia de los Illuminati. Pues la puedo contar, no sé si quieran escucharla, porque todas las cosas que hace Brian Michael Bendis la saca de la manga, como que no sé si en serio sea correcto que esto existe, porque todo es un retcon. O sea, no existía antes. Este individuo entra en los años 2000 a Marvel y ¿sabes qué? Hubo una secta escondida debajo de nuestras narices por años. Y básicamente todo este grupo llamado Illuminati le mintió a sus amigos por años. Pero bueno, ahí les va. Sucede que existe algo llamado The Kree-Skrull War. ¿Recuerdan qué pasó aquí? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Vagamente. Sí. A ver, ahí les va. En 1961, porque me gusta lucirme. En 1961 sale el primer cómic, obviamente, de los Cuatro Fantásticos, que da inicio a la era Marvel. Primer número se enfrentan en contra. Ahí es muy bueno. Hay un monstruo gigante en la portada. Sí. Por ende, se pelean contra. Ahí se me fue el nombre. Su nombre es el Hombre Topo. Ah, el Hombre Topo. Que él controla a estas bestias de subterránea, ¿cierto? Sí. Bien. En el número 2, ¿contra quién se pelean? Señores, por favor. Invadieron a los Kree. Los Skrulls. Siempre los confundo. Sí, invadieron, invadieron Nueva York en los Avengers. A los Chitauri, pero bueno, es lo mismo que los Skrulls. Se enfrentan contra los Skrulls. ¿Saben cómo? Dios mío. ¿Cómo vencen? ¿Cómo vencen los Cuatro Fantásticos a los Skrulls? No. Les va a encantar esta historia. Antes de publicar cómics de superhéroes, Marvel publicaba cómics de horror. De monstruos. Horror-tiles, ¿no? Se enfrentan contra los Skrulls y Mr. Fantástico llega con un tanto de cómics de monstruos, con cómics de ¿cómo se llama? De Phantom, la cosa que se movía, Shantou, la cosa que se lavaba el cabello, ¿no? Groot, la planta que se movía como hombre, ¿no? etcétera, etcétera. Y llega con esos cómics y se los da a los Skrulls y dicen, "Ven, son nuestros más poderosos guerreros. Si ustedes no abandonan sus planes de invasión a la Tierra, les diremos a todos estos monstruos que los ataquen." Y dicen los Skrulls, ¿neta? ¡Nos vamos de aquí! Se los juro. ¿Ves? Hasta insultó Omar Yusef. Afortunadamente lo hizo en inglés. Y si nos está escuchando el papá de Joey Jr., le pido una disculpa. No fui yo. Fue el mini batiluchador. Pide una disculpa. Perdón, Joey Jr. Entonces resulta que obviamente, como les estaba diciendo, se van los invasores, pero se quedan los cuatro Skrulls exploradores, los scouts. Cuatro Skrulls bajaron a investigar si la Tierra podía ser conquistada. Estos cuatro Skrulls se quedan en la Tierra, son abandonados por la armada invasora. Mr. Fantástico los hipnotiza y los transforma en superhéroes. Vacas. ¿Y los pone a qué? ¿Graznar? ¿Es lo que hacen las vacas? Pastar. Los ponen a pastar, ¿ok? Entonces, ahí se quedan ahí las cuatro vacas. En buena onda, se quedan las cuatro vacas. Una de las vacas, o uno de los Skrulls, recuerda qué onda. Toma, se transforma otra vez en Skrull, se transforma en adquiere forma humana, se vuelve un senador de los Estados Unidos y procede a crear desconfianza en los héroes. Todo esto ocurre ahí por los años 70, en los 60s o 70s, en los cómics, obviamente, de Avengers. ¿Ok? Y resulta que hace muchos, muchos, muchos años hay una guerra entre los Skrull y los Skrulls. Los mismos Skrulls, es una guerra que ha estado por tantos años que ya ni recuerdan por qué empezaron a pelear. Afortunadamente, sí, eventualmente dicen por qué. Larga historia, entraremos en ella. Ah, si es que sigo larga historia, nadie va a creer que sí, que yo la sé. Ahí les va. Los Skrulls llegan a Krilar, que es la tierra de los Skrulls. Digo, perdón, de los Kree. En la tierra de los Kree hay dos seres, o dos tribus. Están los humanoides azules, que son los Kree, y están los Kotati, que son hombres planta. ¿Okay? Los Skrulls llegan y le dicen a los Kree y a los Kotati: les daremos un gran premio a los que ustedes hagan algo importante para su, para la civilización. Si ustedes hacen algo hermoso para la civilización, el ganador tendrá un premio de parte de nosotros. Los Kree crean el área azul de la luna. Todos conocemos el área azul de la luna, es donde vive el Watcher y donde muere Phoenix en la saga de Phoenix Obscura. ¿Okay? Y los Kree crean esa área. Y los Kotati crean un hermosísimo jardín. Ganan los Kotati. Los Skrulls están a punto de darles el premio. La tribu de los Kree se enojan. Matan a todos los Kotati, con excepción de uno. Y matan a todos los Skrulls. Y de ahí se desata la guerra. Y es una guerra que se ha vuelto una guerra intergaláctica por años y los años y los años. ¿Okay? Para que vean que sí sé. No lo leí en Wikipedia, lo acabo de recordar. Lo vi en un cómic. Pero resulta, creo que fue en Marvel Saga donde revelan esa historia. Pero bueno, resulta que toda esta guerra llega a la Tierra. Y los Kree y los Skrulls están peleando en la Tierra. Tenemos a este senador Skrull que está creando esta desconfianza. Tenemos al Capitán Marvel ahí, amigo de los Vengadores, tratando de detener la guerra. Y empiezan a pasar 20,000 cosas. Y resulta que después de toda esta guerra, logran ganar los Avengers, pero Tony Stark dice: ¿sabes qué? No estábamos preparados. Cada quien estaba en su propio rincón haciendo lo que tenía que hacer, pero teníamos que estar unidos para que en el momento que algo ocurra, todos puedan entrar en acción. Entonces él junta un equipo que le pone los Illuminati. Señores, ¿nos podrían decir quiénes son los Illuminati? Pues Doctor Strange, ajá. Javier, uh-huh. Namor, exacto. Black Bolt. Ajá. Tony Stark. Y Black Panther. Y Mr. Fantástico. Ah, bueno, Mr. Fantástico. Mr. Fantástico. Y lo que más me encanta es que se juntan todos y lo primerito que dice Black Panther es: ¿están locos? Digo, es muy loable su idea, pero si lo van a hacer, lo tienen que hacer a descubierto, porque no puede ser que le escondamos esto a nuestras familias. Lo que tú estás pidiendo a Tony, tienes razón, o sea, tenemos que crear una defensa contra los invasores, pero tenemos que hacerlo al abierto. Y Tony dice: es que no, tenemos que hacerlo en secreto para que cuando vengan los invasores los podamos atacar antes de que ellos nos ataquen a nosotros. Dice Tony, y dice a Black Panther: no. Él se va. Y después, recuerdo que creo que Tony Stark y Namor se empiezan a enfrentar porque Namor siempre está de malas. Pero bueno, y como podrán notar, cada uno de esos personajes son personajes líderes de un grupo de personajes de una raza. En el caso de Black Bolt y Javier son los líderes de sus respectivas razas. En el caso de Namor es el líder de su propia raza. Mr. Fantástico es el líder de su equipo. Tony Stark no será siempre el líder de los Vengadores, pero es el que financia a los Vengadores, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso une ese equipo. Y Black Panther es el primero en irse. Ya regresó a ser parte de los Illuminati. Y Hank McCoy, después de la muerte de Javier, ha tomado el lugar de Javier. No porque sea literalmente el líder, pero es el hombre más inteligente de su raza, o al menos uno de los más inteligentes de su raza. Curiosamente, no invitan a Hulk a ser parte de esto, a pesar que él es el protagónico de su propio cómic. Pero lo mandan. De ahí pasa. Una de las cosas que descubrimos de los Illuminati es que todo lo que han hecho tiene repercusiones increíblemente negativas. Es el peor equipo de defensa. De defensa que jamás ha existido. No sé si ustedes recuerdan Secret Invasion, cuando los Skrulls invaden la Tierra. ¿Culpa de quién es el Secret Invasion? De Tony Stark. Exacto. ¿Y quién le dio las herramientas necesarias a los Skrulls para poder invadir la Tierra en Secret Invasion? Tony. Efectivamente. Porque los muy sopencos van a invadir el Throne World, el mundo de trono, el mundo trono, el mundo real de los Skrulls. Falla total y brutalmente su invasión, pero logran descubrir la genética humana. Y no solo cómo replicar la genética humana, sino cómo replicar la genética con poderes. La metahumana. Es lo que ellos estaban buscando. La mutante y la metahumana. Para que de esa manera, cuando ellos puedan hacer la Secret Invasion, pueden imitar perfectamente bien no solo la apariencia, sino también los poderes También ellos tienen un roce con Beyonder, donde fallan brutalmente también. Le dan un nuevo origen al Beyonder que es patético, que es un inhumano mutante. Dios mío. También fallan por completo durante el Infinity Gauntlet. No logran hacer absolutamente nada. Y después ellos en algún momento se quedan con todas las gemas infinitos y también proceden a no hacer absolutamente nada, excepto causar más enojo entre el Capitán América y Iron Man. Porque Capitán América siempre es una persona muy honesta y quiere que todo el mundo sea honesto con él. Y Tony constantemente le guarda secretos. Y cuando primero descubre a los Illuminati, se enoja. Sí. Y después descubre que los Illuminati tienen las gemas infinitas, se enoja aún más. Entonces, los Illuminati son un cero a la izquierda. Creo que el único capaz y buen miembro es Black Panther. Cuando él regresó, él ya está como que uniéndolos mejor y guiándolos mejor, ¿no? Bueno, y es el más... El más común. Y ahorita los Illuminati están en la situación de lo que está pasando en el Battle War, que nos va a llevar a las Secret Wars. Pero básicamente no están haciendo nada bien. No. Nunca han hecho nada. Y uno de sus peores errores, lo acaban de mencionar, ¿qué le hacen a Bruce Banner, señores? Lo exilian de la Tierra. Y lo exilian mal. Lo meten en un cohete, sí, de hecho, pensando que iba a él sentarse y decir, bueno, adelante, llévenme donde sea. Pero no, él empieza a golpear las paredes del cohete, desvía el cohete del lugar y en vez de aterrizar en el mundo que ellos habían destinado para él, un mundo pacífico, un mundo donde podría vivir en paz, termina cayendo en un mundo bélico donde existen las peleas... De gladiadores, sí. Se vuelve un gladiador y copiando brutalmente lo que ocurre en la película de Gladiador o Espartaco. Hay una rebelión... que es liderada por obviamente Hulk, y él y sus compañeros gladiadores toman el control de la ciudad, y obviamente cuando ya él puede estar feliz porque ya está casado, es el rey del mundo, ya todo está perfecto, tiene un grupo de amigos, sorpresa, el cohete que lo lleva ahí explota. Y todos sus amigos sobreviven excepto su esposa. Sí, de hecho. Y curiosamente, el bebé no nacido que está en el estómago de la esposa sobrevive a la explosión, pero la esposa no. Sí. Que sí. Se me hace la... Digo, Dios mío, es la explosión más extraña del mundo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se detona después de eso? El plan... Bueno, el World Hulk. World Hulk. O sea, Guerra Mundial Hulk. Donde Hulk llega a la Tierra... Por venganza. Y al primero que derrota es a Black Bolt, que dices tú, Dios mío. O sea, estamos de acuerdo que Black Bolt dice... ¿Qué onda? Y explota todo. Sí. Y ya le explotan los tímpanos a Hulk y párale de contar. Entonces me estás diciendo que lo golpeó y no funcionó. Después descubrimos que ese Black Bolt no era Black Bolt, sino era... Un Kree. Era un Skrull. Digo, un Skrull, perdón. Entonces pues, obviamente dices, bueno, está bien, puede ser que por eso. Pero bueno, lo más triste es que una de las cosas que sí perdieron, que sí me perdieron mucho acerca de todo lo de Illuminati y todo eso, es que para que tuviera sentido Civil War... Me hubiera encantado que Iron Man fuera un Skrull. O el Capitán, o cualquiera de los dos. Fue Hank Pym. ¿A quién le interesa? A ver, Carla, ¿cómo estás? ¿Te estás durmiendo? ¿Es demasiado, demasiado para ti esto? ¿Hank, Este es la mente de Carla. Iron Man. Hulk. Capitán América. Todo lo demás. No te preocupes, Carla. Lorna es más o menos lo mismo. Lorna más entiende los nombres de los personajes y el actor. Yeah, exacto. Digo, Thor, dice ella. Chris Hemsworth. Yeah. Ah, que Wolverine. Ah, Hugh Jackman. Yeah. Y Lorna se va. Lorna. Sí. Bueno, ese sería el Illuminati. ¿Quiere alguien agregar algo más? Sí, no, ahora sí que sería. Básicamente, Hickman es el que está tomando a los Illuminati en New Avengers y le está dando más vida. Así es. Porque Bendis, como que presentó todo lo que sucede con los personajes, pero como que lo dejó ahí al aire, ¿cierto? Sí, nada más los presentó para sus historias, lo que venía después. Es que no le dio nada atrás de fondo. Y lo curioso es que una de las cosas que yo mencioné de que es el peor equipo de héroes jamás unido y siempre falla, es que siempre tienen que fallar porque todas las invasiones, como ya habían ocurrido antes de que el equipo fuera formado retroactivamente, entonces obviamente todos sabemos que Thanos sí une las gemas infinitas. Todos sabemos que la Secret Invasion sí ocurre. Todos sabemos todo lo que ya sucedió. Entonces todas las historias antes de ser creado el Illuminati y puesto atrás, pues obviamente todas las cosas tuvieron que... El Secret Wars tuvo que suceder. Porque no puedes decir, no sucedió Secret Wars. Sí sucedió porque aquí están los cómics. Entonces los Illuminati fallaron. Sí pasó el Infinity Gauntlet, entonces los Illuminati fallaron. Entonces constantemente están fallando. Y después está un grupo que es el lado oscuro de los Illuminati que se llama The Cabal, que une a todos los villanos más importantes del universo Marvel. Creo que estaban liderados por Green Goblin, Norman Osborn, ¿no? Sí. Bueno, es el que los une durante el Dark Reign, él los une. Sí. También estaba ahí. Pero no eran tantos como Illuminati, sino era más como los Avengers. Los Dark Avengers. No. ¿No te acuerdas que estaba estaba Doctor Doom, estaba The Hood, estaba Madame Mask? Ah, sí. Sí, pero estaba entonces este, no era, no, sí, estaba sí, sí, no, es que el equipo de Reino Oscuro eran los Dark Avengers. Sí, pero antes de ese tipo, que el que no estaba de acuerdo ahí era el Doctor Doom, porque él no se deja manipular. No recibió orden. Sí, él como que fue ahí para ver qué estaba pasando. No, pero ahí creo que el que manejó todo fue Loki a través de... De Osborn. Loki. De Osborn. Sí, de hecho. Ah, perdón. Loki. Perdón. Disculpa. Un pañuelo de favor. Los odio a todos. Pues. Pero bueno, Lorna, esa fue la pregunta, Ricardo. ¿Lorna? Muy bien. Eric del Shiryu Parker dice que se va en estos momentos a ver Kingsman, pero ¿qué quiere que le mandes un Shazam? Pues viene un Shazam con muy poca fuerza, pero ahí te va mi queridísimo Eric del Shiryu Parker. ¡Shazam! Okay. Es lo más que puedo hacer en este momento. Te salió bien. Lorna, no me mientas. Luego no sabes tenemos, mentir. ¿Sabes quién lo hace mejor que yo? ¿Quién? Joey Jr. es la onda. Su Shazam son la onda. ¿Sabes qué? Cometí el error. Es que también yo cometo errores. Me metí a checar qué rollo con iTunes. ¿Cómo vamos en iTunes? Tenemos 125 reseñas. Muchas gracias a todas las personas que nos pusieron reseñas. Y lo más curioso es que tenemos una gran cantidad de reseñas negativas. Y en algunos casos, obviamente, me acusan a mí de ser muy egocéntrico. Yo. Imagínense, ¿no? Y de que pongo muy mala música. Por favor, no sabes de qué están hablando. Pero lo peor de todo es que algunas personas están criticando a Joey Jr. O sea, ¿cómo te atreves a meter a un niño de 10 años a tu programa? Y digo, porque es mi programa, ya lo dije. Yo meto a quien yo quiera. Y me encanta que alguien de esa edad tenga tanta pasión y tanto conocimiento de los cómics. Yo he encontrado a personas que doblan o triplican su edad, que no tienen los conocimientos ni la pasión que ese niño. Entonces él podrá venir a este programa cada vez que él quiera. Y parece que ya te copiaron la idea. está una sí, idea Lorna, similar. Lorna, una de las peores cosas que sucede en este programa es que idea que yo tengo, idea que me copian, en serio. No, okay. no hay respeto en este mundo. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Kevin, no es cierto. Kevin. Próximamente va a haber una mujer leyendo las preguntas de los oyentes. Les manda muchos saludos a todos. ¿Sí? Y quiere saber tu opinión acerca de la Legión de Superhéroes. ¿Otra vez? Ahora sí nos vamos todos. En específico de Silver Surfer de Dan Slott. Ah. Ok, bueno, ahí le van las dos. En el caso de Legión de Superhéroes, es un cómic que yo adoro. Es un grupo de personas que yo amo. Desafortunadamente no es algo que puedo decir. Lo tienen que leer. Si no los amas, a primera vista nunca lo vas a aprender a amar. No sé si ya tuviste la oportunidad de leer Superman and the Legion of Superheroes de Jeff Jones y Gary Frank. Muy buena historia, ¿cierto? Sí. Pero hasta ahí nada más, para mí no me dice nada. O sea, no niego que sí sea buena la historia, pero no me gusta a mí. No sé si alguien leyó Legion of Three Worlds, donde aparecen las tres legiones de tres diferentes en universos. No. Yo traté de leer Legión de Superhéroes, pero no. Exacto. No sé. Es no, que no, o te llegan no puedo. O no te llegan. Yo tuve la oportunidad de leer una historia muy buena de la Legión de Superhéroes. Yo era un neófito en los cómics, era un niño muy, muy joven, y yo compraba todo lo que tenía spandex. Yo llegaba a la tienda y decía, ¿qué tiene spandex? No usted, señor. Estoy hablando de los cómics. No me interesa lo que usted haga en su casa. Entonces ya iba a los cómics y todo lo que era spandex me lo compraba. Entonces en algún momento me tocó leer la Legión de Superhéroes. Yo no entendí de dónde venía, pero ahorita claramente te lo dice. Un grupo de niños que se juntan, todos tienen poderes de diferentes planetas, en el siglo 30. ¿No? Me empecé a leer y me tocó una historia muy buena. Ultra Boy, ¿no? Que es el que más me empezó a gustar por esta historia, curiosamente. Va a ver a su novia, a su exnovia. Están platicando, toma una bebida, se desmaya, regresa, recupera el sentido. Y su novia ya se muerta. Llega la policía y obviamente lo acusan a él. Él tiene un pasado turbio porque viene del planeta Rimbor. El planeta Rimbor solo hay criminales. Es un lugar lleno de criminales. Entonces, todo el mundo lo culpa a él y él sale corriendo. Él tiene todos los poderes de Superman, pero solo puede usar uno a la vez. Entonces está muy, muy, muy limitado. Toda la Legión de Superhéroes dice, no podemos permitir que un asesino esté en nuestro equipo. Nosotros tenemos que cazar a Ultra Boy. y Ultra Boy está corriendo por todas partes, tratando de escapar de sus mejores amigos, y lo está logrando, que eso fue lo que más me gustó, ¿no? Entonces dije yo, wow, me gustó la idea de, tienes a un héroe que es acusado falsamente, y un grupo de sus amigos tienen que ir a cazarlo, pero y que nadie le cree. Pero que la Legión no investiga si es culpable. Lo que pasa es que lo quieren apresionar y decirle, okay, a ver, cuéntanos tu versión. Y él cuenta su versión, pero él está tan acostumbrado a no confiar en la autoridad, porque viene de un planeta donde, al igual que nuestro buen amigo Lobo Cuevas, está caminando por la calle, llega la policía y te asalta la policía. Es buenísima onda. O sea, escuché todo esto. Daré una mención al final del programa de cómo pueden echarle la mano a nuestro buen amigo Lobo Cuevas, que sufrió un atraco horrible fue este fin de semana, ¿no? El jueves, sí, viernes. Jueves, viernes estaba caminando por la calle, nomás ahí por Ecatepec. Llegó la policía, le dijo, súbete al carro. ¿Por qué? Porque te vas a subir. Pero es que no, tenemos armas. Y metieron a Lobo Cuevas, nuestro buen amigo Lobo Cuevas, en tintador de por muchos años de Humberto Ramos, sí. Trabaja para Marvel, una divina, divina persona. He tenido la oportunidad de entrevistarlo dos veces. Lo metieron a una patrulla y procedieron a saquearle todo. Le quitaron su laptop, le quitaron sus trabajos, hasta sus lentes. Dios mío, no solo su dinero, sus lentes. ¿Qué van a hacer con lentes de graduación? Los zapatos. O sea, lo dejaron literalmente sin nada y después de quitarle todo, lo metieron a los separos por 17 horas. 17 horas. Y no pudo asistir a sus eventos. Exacto. Entonces, fue bastante triste. Va a haber un Lobotón este fin de semana. Ahorita le damos toda la información. Y también la información está posteada en el muro de Comic Manía MX. Chéquenlo ahí, por favor, y vayan a visitarle y echarle una mano a nuestro buen amigo Lobo Cuevas. Pero como estaba diciendo, imagínense todo un mundo donde eso ocurre día tras día. Y de ese mundo viene nuestro buen amigo Jonah, mejor conocido como Ultra Boy. Entonces, obviamente, él no confía en la autoridad, aunque sean sus propios amigos. Y la cosa es que no es la primera vez que lo corren de la Legión. ¿Eh? Lo han corrido de la Legión. Cada vez que algo se perdía... Es él. ¿Quién fue? Ultra Boy. ¿Pero por qué? Vienes de un planeta de criminales. Ah, está bien. Entonces, lo corrían de la Legión constantemente. Entonces, ya, él ya no quiere que lo corran de la Legión. Eso es lo malo de etiquetar a la gente. Exacto. Entonces, él está huyendo. Y, obviamente, Chameleon Boy, que es gran fan de... Nadie sí no sabe. De Batman. Ah, ok. Él ha adorado a Batman toda su vida porque es un chico que, como se puede transformar en cualquier cosa, gente desconfía en él automáticamente porque tiene la habilidad de transformarse en otras cosas. Entonces, él le gustó mucho las historias de Batman, que era un detective, que también era bueno para los disfraces, que siempre estaba escondido, que nunca tenía como que una relación muy cercana con todos los chicos de la JLA. Entonces, él admira a Batman, ¿no? Entonces, él se autollama detective. De hecho, hay un equipo que es el Escuadrón de Espionaje de la Legión de Superhéroes. El líder del Escuadrón de Espionaje, obviamente, es Chameleon Boy o Camaleón. Entonces, él siente que hay algo que está erróneo y procede a ayudar a Ultra Boy. Y yo, wow, qué cómic tan interesante, ¿no? Porque lo que tienes en el primer número es una desconfianza a uno de los miembros. Tienes a un héroe que es un forastero, ¿no? un héroe que nadie le cree. Y dije yo, wow, qué interesante es este personaje. Entonces me empecé a clavar y empecé a leer más de la Legión. Habían buenos números, habían malos números. Y después me alejé de la Legión un ratito. Y cuando lo vuelvo a tomar, se enfrentan contra Darkseid, que es este famosísimo número de The Great Darkness Saga, o la saga de la Gran Oscuridad, que es hermosísimo. Y está escrito por Paul Levitz y por Keith Giffen. Y ellos dos juntos, no separados, siempre juntos es cuando mejor trabajaban. Crecen tanto la Legión que en vez de ser 26 personajes, que lo único que cambia son sus poderes y sus trajes, son 26 personajes con identidades propias y todos actúan como teenagers. Excelente, excelente cómic. Pero repito, si no los amas inicialmente, nunca los vas a amar. Jamás. A mí ya me interesa. Curiosamente, a mí me gustaron en Smallville. ¿Verdad que o sea, sí? En Smallville, ahí sí me gustó. Sí, entonces yo les recomendaría leer Superboy's Legion, leer Superman and the Legion of Superheroes y Legion of Three Worlds, que son muy buenas presentaciones a los personajes. Si los leen y no les llaman la atención, de hecho en Superman Secret Origin hay una aparición, hay un número con la Legión de Superhéroes inspirados en este episodio de Smallville. Si no les gustan estos números, olvídenlo, nunca les van a gustar. Nunca van a, no, ni van a entender Great Darkness Saga porque aparecen ahí todos los miembros. Entonces yo les doy eso. Y la segunda fue acerca del Silver Surfer de Dan Slott. Me gusta mucho el arte, no sé si ya lo leyeron. Lo que. El arte de Mike Allred está lindo. La historia no está mal, pero la sentí muy pedestre, muy obvia, ¿no? Es una historia de amor al final del día. Entonces, y además amor con una terrícola. No voy a decir un extraterrestre, ¿no? Entonces resulta que básicamente va a visitar un planeta, el Silver Surfer, es un planeta donde todos sus deseos se hacen realidad. Pues descubre que lo que hace que este mundo funcione es el corazón de un ser que hace que todas las posibilidades, que todas las posibilidades posibles y por haber a futuros alteros existen dentro de ella. Entonces su corazón es capaz de crear lo que la gente desee, ¿ok? Y después, obviamente, Silver Surfer se enfrenta a ella, descubre que ella no es la mala, que los malos son los de este planeta, entonces tienen que enfrentar a la gente de este planeta para liberar el corazón y entregarle el corazón a este personaje. Y dije yo, esto lo he visto antes, en como 20 historias de ciencia ficción. Y para estar más cercanos, no sé si ustedes ubican a Star Trek, la nueva generación, con el capitán Jean-Luc Picard. Sí, allá. Bueno, el primer episodio se llama Encounter at Farpoint, ¿ok? Están Farpoint es una estación espacial en un planeta más lejano de nuestra galaxia. Entonces lo que van a hacer los chicos del Enterprise, van a llegar a esta ubicación, van a subir a todos el resto de los tripulantes, a toda la comida que necesiten, y se van a lanzar ya al espacio para descubrir qué hay más allá de lo conocido. Farpoint es esta estación espacial como Mos Eisley en Star Wars, para que me entiendan, que apareció de la nada. Un día no existía y otro día existía y se está volviendo muy popular porque es uno de los mejores lugares, porque tú llegas y todo lo que tú desees, ahí está. Okay. ¡Oh, sorpresa! La estación espacial no es una estación espacial. Es un ser vivo, intergaláctico, que todos tus pensamientos, esta criatura los puede hacer realidad. La criatura estaba herida. Esta gente que vivía en este planeta de Farpoint la atrapa, le da de comer, pero la hace su esclava. Y hace que esta criatura cree una estación espacial ahí en este planeta. Y obviamente, ¿qué pasa? La pareja de esta criatura llega y empieza a atacar la estación porque quiere liberar a su pareja. Y obviamente Jean-Luc Picard y el resto del equipo del Enterprise descubren lo que está pasando y liberan a la criatura. Y si tú ves ese episodio, que es un episodio doble, y lees este primer arco de Silver Surfer, dices, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, Dan Slott ni se preocupó por hacer una historia original. Es un homenaje. Es un homenaje. Pero es algo que ocurre en no una, 20,000 historias de ciencia ficción. O sea, es una historia muy que los villanos son buenos y los malos, los buenos son villanos. Es obvio que esta persona le hayan quitado algo y vaya. Para eso es súper obvio. Lo ves en muchas. Entonces, no es que sea malo per se, es que sea lo que ya había visto antes. Y tengo una muy buena memoria de haberlo visto. Entonces, les recomiendo Encounter at Farpoint. También primera aparición de Q, uno de los mejores villanos enemigos, no sé cómo lo pueden ver, antagónicos de Star Trek que jamás han sido creados. Pero bueno, y pues se me hizo súper obvio, ¿no? Y de hecho que el personaje de la chica de la que se enamora, Norin Rad, Silver Surfer, sea una chava que dice, ¡ah, estoy en el espacio! ¡Woohoo! O sea, no dice, ¡oh, Dios mío, estoy en el espacio! ¿Qué es esto? No, es como, ¡ah, una nueva aventura! Y yo así de, ¿neta? Serio. Son cómics y si es un ser intergaláctico el que te enamora, pues ajá. Ya. Digo. Tuvo más sentido Superior Spider-Man, que tuvo cero sentido que esto. Sí. Y después de las cosas que nos ha entregado en Amazing Spider-Man, Dan Slott, sí sentí que esta historia no le estaba metiendo todas las ganas del mundo. No le estaba metiendo todas las ganas. Lo sentí muy, muy mediocre, muy pedestre. Sí, imagino muy que era para sacar el trabajo y le estaba dedicando todo a Spider-Man. Es que venía el Spider-Verse, que estamos hasta el día de hoy, diré, uno de los mejores crossovers que he leído en mi vida es Spider-Man. No será el mejor, pero es uno de los mejores, sin duda, porque tenías que leer todos los números para entender la historia. ¿Y cada número era mejor que el anterior? Sí, ya yo no recuerdo un crossover así. No, o sea, que tanto la historia central como los tie-ins estuvieran buenos y necesitaras, y para completar mejor la historia, los leyeras. Night of the Owls, que sentí que fue una buena historia. Estaba bonito lo que estaban haciendo en Nightwing, estaba bonito lo que estaban haciendo en Batman, pero leías Detective, leías Batgirl, decías, ¿qué es esto? Sí. Muy malos. Y aquí, por decir, cada número que leías, hay uno buenísimo. Es Spider Scarlet y te quedas picado. Scarlet Spiders. Es buenísimo. Especialmente el tercer número. Ahí les va el spoiler. Me vale. Lean los cómics, por favor. En serio, lean los cómics. Está hablando Ben Reilly, que en su universo, él se quedó como Spider-Man y constantemente está diciendo, voy a ganar porque soy el héroe. Los héroes siempre ganan. Los héroes no pueden perder. Sí. Entonces, el tipo es increíblemente optimista y en el último momento tiene que dar su vida para salvar la misión. Y él dice, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque soy un héroe y los héroes siempre ganan. Y de alguna manera u otra, gracias a que él da su vida, los héroes ganan. ¡Qué bonito! Sí, es la primera vez que yo amé a Ben Reilly. Y es en el momento de su lugar, lugar por una vez. Sí, buenísimo Spider-Verse. Entonces creo que se estaba concentrando tanto en Spider-Verse que dijo, ¿qué puedo sacar? ¡Ah, ya sé, ya sé! Está esta criatura en su corazón. ¡Qué Dios mío! Entonces no me encantó. Adelante. Ahorita que José Nieto mencionó los homenajes y todo Star Trek, descansa en paz Leonard Nimoy. Ah, sí, cierto. Sí. Live long and prosper. Live long and prosper in heaven. No, es en serio. Sí, que se lo merece mi buen amigo Leonard Nimoy, que hizo que un niño con orejas puntiagudas como yo se pueda ver al espejo y diga, no, soy deforme, soy un vulcano. Soy un vulcano. Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, estoy platicando muy amenamente con Daredevil. Ah. De verdad. Y nos dice que su única pregunta es si ya vieron el tráiler de Avengers y qué esperas y qué te pareció. Bueno, a mí me encantó, pero me han encantado tantos trailers que uno nunca sabe, porque recordemos que el de Amazing Spider-Man 2 estaba increíble y decías, wow, Electro es la onda. Después, qué oh, sorpresa. Electro, sí, sí. Pero oh, no. Sorpresa. A ver, señores, Avengers, the trailer. Cuéntanos, ¿qué les pareció? Pues nos aquí, por ejemplo, ya en este tráiler vemos un poquito más del origen de Ultron. O sea, no mucho, pero ya Tony menciona por qué lo creó. Para proteger al mundo. Ajá. Como que se ve a ver, como que va a haber un romance o algo así entre Black Widow y Bruce Banner, o por lo menos se da a entender algo. Yo, ¿sabes? Ahí creo que en los cómics no funcionaría, pero con esos dos actores. Pero en la película sí. Con esos dos actores. Porque Mark Ruffalo, qué buen actor es. Cuando quiere. Sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, señores. Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho el tráiler, aunque no sé si sea muy buena la película, pero lo que me saca de quicio es que muchos fans de cómics dicen que ¿por qué Tony Stark es el que crea Ultron? Y es algo lo que tienes que hacer es la próxima vez que alguien te diga eso, dices, ah, tienes toda la razón. ¿Me podrías contar el origen de Ultron? Claro. Porque yo recuerdo una vez, estaba hablando con un chico, no recuerdo su nombre, y si lo recordara no lo diría porque estoy a punto de humillarlo. Estábamos hablando de Iron Man 3. Y me dijo, no me gustó lo que hicieron con el mandarín. Le dije, ah, tienes toda la razón. ¿Cómo lo hubieras resuelto tú? Digo, me imagino que sabes el origen del mandarín. Bueno, el mandarín es japonés. No, es chino. Ah, sí, chino, es lo que quise decir. Chino, japonés, obviamente. Sí, es mitad chino, mitad japonés. Y luego, sí, claro. ¿Y qué más? No, pues es un personaje, ¿no? Malo. Que es malo, es villano, ¿no? Y se enfrenta a Iron Man. Sí, sí. Ah, sí, muy bien. Y tiene muchos anillos. ¿Y qué más? Ah, sí, anillos. ¿Cuántos años tiene? ¿10? Sí, 10, efectivamente. ¿Y qué hacen cada uno de esos anillos? Me imagino que si te gusta tanto el personaje, me podrías decir exactamente qué hace cada uno de esos anillos. A ver, ¿cuál es el pulgar que hace? No, pues hace muchas cosas. No, me queda clarísimo. Entonces, obviamente, el chico, muy linda persona, pero en algún momento alguien puso en internet, ¿por qué no adaptaron su origen original o su origen de los cómics? Lo conocemos. Y él dijo, ah, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, como lo vio leído, como lo vio escrito y lo leyó, dijo, ah, esto tiene que ser la verdad. Y por ende lo empezó a escupir como si fuera su verdad, cuando él en realidad no sabe. Entonces, te puedo garantizar, no todos, no al 100%, pero te puedo garantizar que todas las preguntas. A ver, entonces, cuéntame el origen de Ultron. ¿Cómo nació? Algunos te dirán... que Hank Pym lo creó y tú lo dices, ah, entonces, ¿y por qué lo creó? ¿Cómo lo creó? ¿Qué sucede cuando lo crea? ¿Por qué la numeración? ¿Cuál es el primer Ultron que aparece? ¿Cuál es la diferencia entre el 5 y el 6? ¿No? ¿En qué momento tiene adamantium por primera vez? ¿No? Sí, cuéntame acerca de Ultron 12 y 13. No, de 11 y 12, perdón. Yo lo único que puedo decir es, señores, en realidad, mejor esperen lo que ven. Ellos los conocen mucho mejor que ustedes y pienso que van a hacer un buen trabajo. Joss Whedon es un nerd de cómics. A él le dolió no meter a Hank Pym. Pero él dice, el problema que había con esto es que Edgar Wright pidió a Hank Pym, pidió a Ant-Man, y Marvel se lo cedió. ¿Y en qué acabó eso? Pero ¿sí? Mal que bien, él ya estaba trabajando en el personaje por 5 años. Y Joss Whedon dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que respetar a mi compañero director, escritor. Lo tengo que respetar porque yo exigiría el mismo respeto. Si Edgar Wright va a hacer esto con Hank Pym, y esto con Scott Lang, y esto con Ant-Man, no tengo yo ningún derecho de decirle, ¿sabes qué? No, lo vas a hacer así porque así yo quiero. Entonces, él tuvo que buscar una salida, y en buenísima onda. Señores, ¿cuál es el oficio, cuál es el doctorado, digamos, de Henry Pym? Es bioquímico. Efectivamente, bioquímico. ¿Químico? ¿Qué es Tony Stark? Ahí es como en sistemas. Sistemas, inventor, tecnócrata. Tecnócrata, ¿no? ¿Okay? entre un bioquímico y un ingeniero en sistemas, tecnócrata, inventor, ¿cuál de los dos creen que es más lógico que crea inteligencia artificial? ¿Un bioquímico o un inventor, tecnócrata, ingeniero en sistemas? Tecnócrata. Dentro de los cómics no importa, porque en los cómics yo recuerdo mucho, que tenías al doctor Donald Blake reparando el Kinjet. y él es un doctor de medicina. Eso es lo que pasa en los cómics. No importa, ¿no? Si tienes un doctorado, eres experto en todo, ¿no? De hecho, en algún momento teníamos a Nightcrawler, Dios mío, y a Banshee reparando el avión de los X-Men. Que ellos, ni uno de los dos. Era mecánico. Es mecánico. No, es mecánico. No. Uno de ellos es agente secreto y el otro es cirquero. Es acróbata. Sí. Y varias veces ellos dos estaban reparando el ¿cómo se llama? El Kinjet. De hecho, una vez, y chéquenlo, X-Men anual número 3. Se van a la dimensión de Arcón, el tipo que es como un tipo de Conan. Y necesitan reparar una máquina para que tormenta la carga de energía y esa máquina pueda proteger su civilización. Y está Banshee, Wolverine y Nightcrawler, y ellos tres reparan esta máquina. Dios mío. Y la máquina fue creada, si estoy en lo correcto, por Tony Stark. No, pues, me imagino que habrá tenido un manual. ¿En serio? Tenía un manual de chorrocientas páginas, paso por paso. En buenísima onda. Entonces, obviamente en los cómics funciona, pero en una película que trata de ser más cercana a la realidad real, les repito, bioquímico, inventor, tecnócrata, ingeniero en sistemas. No, y además, qué aburrido. El hombre que hizo una armadura en una cueva con un montón de basura. No, era un boiler, por favor. Era un boiler. Hizo un boiler con un montón de basura en una cueva con su corazón a punto de explotar. Ese es Tony Stark. Henry Pym, yo amo a Henry Pym. Es el Supreme Scientist. Si lo dice Eternity, yo lo tomo. Me gustó mucho lo que hizo Dan Slott con él. Me encantaron los números de Avengers Academy. Pero vamos a ser honestos, en las películas van a funcionar diferentes. Y la próxima vez que alguien te diga eso, diles, una de dos. Entonces cuéntame su origen y vas a ver que nadie te lo puede contar. Y después cuando no te lo pueden contar, le dices, bueno, entonces lo que tienes que hacer es escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. A ver, ¿algo más querían decir? Pues a mí me encantó mucho lo que es la fotografía. Ah, preciosa, sí. Preciosa fotografía. La escena en la que el pequeño corto que te dan de la riña entre la Hulkbuster sí. y Hulk. No sé, quiero ver cómo Hulk destroza esa armadura. A mí, lo que más me gustó es el pequeño corto que apareció ahí, ya desapareció de internet, que es el pleito entre Capitán América y Iron Man. Y Iron Man, sí. Y aquí, ya dentro del contexto de este tráiler, descubres que la razón por la que viene esta riña es porque Iron Man, a escondidas de todos, decidió crear a Ultron para proteger al mundo. Para variar. Pero lo está haciendo abajo, escondidas de todos, sin la aprobación de todos. Y Capitán América no está nada contento, porque él, ante nada, él pelea por la libertad de todo ser humano. Por eso se fue a la Segunda Guerra Mundial, para pelear por la libertad. Él mismo lo dice: no me gustan los bullies. Y Iron Man está decidiendo por el resto de la humanidad qué tiene que hacer, y crea la peor herramienta de destrucción de todos los tiempos. Y lo que más me encanta es la gran cantidad de humor que le están poniendo al cómic. Amé las películas de Dark Knight de Christopher Nolan, pero la palabra humor aparece muy poco para definir esas películas, aunque hay momentos muy bonitos, que curiosamente los pocos momentos de humor de esa trilogía, todo el mundo se queja de ellas. Por decir, uno de mis mejores momentos es, está Catwoman hablando con Batman. Catwoman sí. Desaparece y se voltea a Batman y dice, oh, that's what it feels like. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué usa su verdadera voz? ¿Por qué usa la voz de Batman en vez de usar la voz de Bruce Wayne? Dije, bueno, porque es que no hay voz de Bruce Wayne. No hay Bruce Wayne. No, Bruce Wayne es la máscara. En ese momento es la voz de Bruce Wayne, o es la voz de Batman, porque es la única voz que él tiene. Sí. Por eso no dice, ah. Y además, seamos muy honestos, si él cambiara su voz, sería como un tran tan. Es comedia. No es comedia. Es un momento real para él que dice, ah, Dios mío. Así se siente. Sí. Y también, por decir, hay otra queja que ponen ahí. Que se me hace una queja muy estúpida, porque la gente nomás no entiende a los personajes, como yo, donde le dice Catwoman a Batman, ten mucho cuidado ahora que vamos a invadir el espacio de Bane, porque todos sus guerreros no son guerreros comunes, o sea, son gente entrenada. Y dice, they're not your common thugs. Y Batman dice, neither am I. Y toda la gente dice, oye, es que parece que Batman está presumiendo. Le digo, claro que está presumiendo, porque está enamorado. Claro. Ve a esta mujer y es la primera vez que una mujer le ha movido todo. La última vez que una mujer le movió todo fue Rachel Dawes. Pero no era porque en serio estaba literalmente enamorado de ella. Era porque era la única mujer que él conoció durante toda su vida. Cada vez que él pensaba, cada vez que él pensaba en mujer, pensaba en Rachel, porque es la que siempre estuvo ahí, la incondicional, ¿no? Ajá. O al menos es lo que él pensaba. Y cuando la pierde, pues obviamente se le rompe el corazón. Pero cuando conoce a esta chica, dice, espérate, es yo. Me estoy viendo al espejo. Es una mujer independiente, igual que yo, fuerte, igual que yo, hábil, igual que yo, que no se deja intimidar por mí en ningún momento, que me roba mi auto. O sea, es una mujer que lo trae cortito. Entonces él, sin querer, se está enamorando. Y por eso es que le está presumiendo. Nena, yo tampoco, yo soy Batman. Entonces él, durante, si tú ves toda esa escena, se está luciendo. Por eso se enfrenta a Bane solo. Porque se está luciendo ante Catwoman. Y es lo que la gente no entiende, que las películas de Batman de Christopher Nolan no son obvias como las de Tim Burton, no son obvias como las de Joel Schumacher. Está todo en los beats de subtexto. Traten de leerlos, o si no, se van a perder. ¿Perdón? No, no, nada más quería una pregunta así. ¿Esta Rachel en el cómic sí existe? No, nunca. Hay un análogo que se llama Rachel Caspian. No sé si leíste Año 2. Sí. Recordarás que en el Año 2 está The Reaper. Uh-huh. Tiene una hija. ¿Cómo se llama? Rachel Caspian. No sé si viste la... Espero que la hayas visto. Es una de las mejores películas de Batman que han existido. Mask of the Phantasm. La máscara del fantasma. Ah, ya, ya, la animada. Sí. Andrea... exacto. Es basado en Año 2, más o menos. Andrea Beaumont. También. Entonces me imagino que Rachel 2 es una mezcla de Andrea Beaumont, de Rachel Caspian y también, curiosamente, de Julie Madison. Las tres son su primer amor. Julie Madison apareció en Batman Forever. No, perdón, Batman y Robin. Es la chica que interpreta Elle Macpherson. Oh, yeah. Y es la chica que se iba a casar con Batman de Tierra 2, Batman del Golden Age. ¿Okay? Pero nunca fue un personaje muy importante. De hecho, también me preguntaron acerca de Vicki Vale. También fue un personaje creado en los años 40. Y nunca fue un personaje tan importante. Curiosamente, a nivel romántico, Batimujer. Kate Kane era la más importante de todas. Era la dueña de un circo que se vestía todo de amarillo. Ella era la chica de la vida de Batman más importante y más recurrente. Hasta que apareció Catwoman y la gente dijo: ¿sabes qué? Como que Catwoman es la. Sí, será una criminal, pero por ahí hay algo, ¿no? Entonces siempre ella se volvió como que la importante. Ella y Talia. Bueno. Y después Silver Sand Cloud. Serían como que las tres más importantes. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No. A ver. No, entonces pues, ya sabes lo que tienes que decir. Ultron. Toma. Me gustó eso. Me gustó lo que estás diciendo del humor. Hay un momentito donde dice algo Tony que traté de proteger al mundo y le dice Scarlett Johansson o Black Widow. Y fallaste brutalmente. Ese fue un momento. Y después hay un momento que me encanta, más que nada porque yo interpretaré a nuestro buen amigo Thor en la próxima mole. Cuando dice Thor, es lo más que tienes, y aparecen docenas y docenas y docenas de ultrones. Y se voltea el Capitán América. Tenías que preguntar. Pero lo que se ve que la visión, el cortito, se ve que sí va a quedar muy bien el visual. Bien, sí. Bueno, es que seamos honestos, Ultron se ve increíble. Sí. La voz de James Spader es genial. Porque no la están robotizando. Es él. Eso me encanta. Ese detalle está bueno. Me encanta todo lo que están haciendo con con Visión. Desafortunadamente, Quicksilver no me entusiasma tanto como el Quicksilver que vimos en Days of Future Past. O Scarlet Witch. Tampoco me está entusiasmando tanto, pero curiosamente vamos a darle una oportunidad. Pero lo más importante es que la película se llama The Avengers, no Los Enemigos de los Avengers. Y lo que vemos con los Avengers es lo que me está encantando. De hecho, hay un momentito con ¿cómo se llama? Donde están enfrentándose y todos salen volando del Jeep. Ah, sí. Y todos están volando como para atacar. Y tienes a Hawkeye con como tres flechas. Tienes a Thorland. Y dije, wow, esto es un cómic. O sea, Josh Whedon. Dijeron, ¿sabes qué? Ya ganaste para nosotros $1 billón. Te vamos a dar otro billón para que hagas esta película y ganes 4 billones. Yo creo que la película lo va a ganar y honestamente, qué bueno que está saliendo este año, porque si saliera el próximo año, todos sabemos que Batman vs. Superman va a ser la película más taquillera del próximo año. Le tuvieron miedo al Capitán América. Sí. ¿Sabes qué? Mucho miedo. No, buenísima onda. Cada vez que veo algo de Batman Superman, me rompe un poco el corazón. Porque sí, qué bonito se ve Aquaman. Pero ya viste el trailer de Avengers. Sí. Oye, qué padre se ve Ben Affleck con el traje de Batman. Pero ya viste lo que van a hacer con Civil War. O sea, entonces. Adoro DC, pero a nivel televisión están haciendo cosas muy buenas. Sí. A nivel cómic me están matando. Y a nivel cine me están dando esperanzas, pero son esperanzas nulas. O sea, no existen en cine. Porque lo que me está dando Marvel es realidad. No me está dando esperanzas, me está dando cosas sólidas. Sí. Y wow. No, o sea, quitando lo que va a pasar en Ant-Man, que tengo mucho miedo, creo que Capitán América y obviamente Avengers, que vienen mayo primero, sí, vienen fuertes, sí, vienen muy fuertes. ¿Lorna? Daredevil nos dice que tiene examen de geometría y que, y que mejor está escuchando Comic Manía. A mí me parece perfecto. No debes escuchar este programa. Cuando estás estudiando. Estás estudiando. Cuando estás estudiando, porque todos sabemos que Carlos, yo y Moisés y la matemática están peleados. Peleados. Y también te dice, Josh Whedon es Dios. Le tengo mucha confianza por Astonish X-Men. Astonishing X-Men es excelente. Buffy the Vampire Slayer es preciosa. Ángel es muy buena. Dollhouse es una basura. Ah, me gustó. Firefly es preciosa y obviamente Serenity es hermosa y tristemente Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Eso es para llorar. Y Agent Carter también. Sí, sí, qué tristeza. Ya escuché que Agent Carter se pone mejor, le voy a dar una oportunidad, pero pues, honestamente... Son 8 capítulos hasta eso, nada más. Ajá, pero es que los agentes de S.H.I.E.L.D., yo le apodé, que son los conserjes de S.H.I.E.L.D., y tristemente Agent Carter es la secretaria de S.H.I.E.L.D., o sea... Más que de S.H.I.E.L.D. de Tony. Digo, de Howard. De Howard. De Howard. Los prefectos de la escuelita. Sí, qué tristeza. Y después tenemos algo como Flash, donde, o sea, ya no nos mostraron a Firestorm, que literalmente son dos hombres que se unen para volverse uno, sin connotación homoerótica. Es precioso. Tenemos al reverso Flash, que tienes el mismo traje de Flash, pero en amarillo. Tenemos al Gorilla Grodd. Tenemos al Gorilla Grodd. Tenemos, obviamente. ¿Ya vieron el traje de Atom? En el último episodio de Arrow. Es divino. No. Es precioso. Es Iron Man, pero. Es Iron Man, pero no me importa. ¿Sabes por qué? Porque Ray Palmer, alias Brandon Routh, se la cree. Ah, ok. Es como, si el actor se la cree, ya, porque, ya ¿por qué funciona Iron Man? Porque todo el tiempo de donde está probando su traje Tony Stark, él se la cree. O sea, Robert Downey Jr. se cree todo lo que está pasando. Sí, sí. Y se la compras. Cuando él y Jensen están armando la armadura, o sea, tú lloras cuando muere Jensen porque se la creen los dos. No están trabajando en una película de superhéroes. Están trabajando en una película seria acerca de un hombre buscando su libertad de un grupo de terroristas. Sí. O sea, la película es muy dramática. Y por eso funciona también Iron Man. Por eso Iron Man 2, como le metieron demasiada comedia, muy burda, no funciona. Y algún día todos ustedes estarán conmigo que Iron Man 3 es muy divertida. Ay, jamás podrá llegar a los niveles de Iron Man 1. Y nada le llegará y nadie tocará a Captain America Winter Soldier. Que eso, eso es cine, sí. ¿Perdón? Sí, sí, no, lo único que te voy a decir es que de Iron Man 3, como que todo el mundo está esperando a Avengers 1.5. No. Y no, nada. O sea, siento que ahí fue el problema. Y a mí lo que más me gusta es que más de darle importancia a Iron Man, le dan importancia a Tony Stark. De hecho, cuando el niño le dice, pues si tú eres un inventor, inventa algo. Y dice, ¿sabes qué? Sí, no necesito la armadura. Yo puedo solo, ¿por qué? Porque soy Tony Motherfucking Stark. Perdón por el insulto, pero es la onda. O sea, Tony Stark invade a los villanos con solo su intelecto. Y es algo que nos estaba faltando porque no puede. Él ya descubrió que protegerse del mundo con su armadura no es suficiente. Su cerebro es el que lo tiene que llevar adelante. Su corazón lo puede traicionar. Su arc reactor lo traicionó en la segunda película. Sí. Y el gobierno traiciona a todos los Avengers en Avengers. Sí. Pero él puede confiar en una persona, en sí mismo. Y lo curioso es que después de confiar en sí mismo, él se traiciona a sí mismo y a todo el mundo y a los Avengers en Avengers 2. ¡Qué bonito, señores! O sea, es crear un personaje que tiene todo un arco a través de 5 películas, ¿no? Pues por favor, traten de ver las cosas más allá de... Es que no es el origen del mandarín. Señores. Ah, resulta que todos son fans del mandarín. No, lo peor del caso es que todos... creen conocer el origen o están en desacuerdo, pero compañero, cuando realmente lo haces, no hay nada. Un día me fui a la Comic Fest y una de las preguntas triviescas fue, nombren 4 o 5 de los anillos que tiene el mandarín. Nadie pudo nombrar más de 2. Y lo peor de todo es que decían, el de fuego, le digo, perfecto, el de fuego, ¿cuál otro? El contrario a fuego. El agua, ¡no! Es el desintegrador, ¿no? Es el desintegrador, sí, es el fuego, pero es que no es agua, es hielo. Es hielo. Uno tiene fuego, otro tiene hielo. Uno tiene luz, otro tiene oscuridad. Es obvio. Pregunta ¿sí? en vivo, ¿ya viste The Losers? Sí, ya la vi, buenísima. Buenísima. Es súper divertida. ¿Es el que interpreta al comedian? Sí, el líder de todos es el que también interpreta al comedian. Me gustó mucho la película, nadie la vio, fue a ver. De hecho, salieron 2 películas muy similares ese año, que fue The Losers y The A-Team, o Los Magníficos. Es que una es copia de Los Losers. Los Losers. Son copia de A-Team. Son copia de A-Team en cómic. Uh-huh. Y el cómic es, perdón, la película es muy cercana al cómic. Me encantó el primer número del cómic, que es de Andy Deagle y Jock, que también hacen Green Arrow Year One. Y también hicieron, bueno, al menos Andy Deagle hizo una excelente miniserie de Adam Strange, preciosa también, muy bien dibujada y muy bien escrita. Los Blues es divertidísima. Uh-huh. Es un grupo de mercenarios, pero se divierten bastante. Ay. El villano es genial. ¿Cómo se llama este? Chris Evans, te mueres. Lorna, Chris Evans sale en sus shorts. Te debe de interesar ver esta película. Ayer estaba viendo como la antorcha humana. Ahí estaba viendo a Johnny Storm en ese papel. Ah, pero lo curioso es que es tan divertido esa actitud que no puedes dejar de sonreír. Y todo es divertidísimo. Y esa y los Magníficos, The A-Team, son dos de mis películas favoritas de ese género, que es como comedia con acción de un grupo de mercenarios que son entre buenos y malos, ¿no? O sea, como que hacen las cosas para su propio beneficio, pero tratan de ayudar a la gente. Y en una tienes a Liam Neeson. O sea, que sí. Liam Neeson para acción, o sea, las personas que hemos visto Taken, que lo único bueno es él. Sí, no sé en qué momento Liam Neeson se hizo un héroe de acción. Creo que cuando se murió su esposa. Porque de ahí un tenía que distraerse con algo. ¿Te acuerdas de Taken para atrás? Sí, claro, puras películas de drama. O sea, hizo, ¿cómo se llama? La lista de Schindler. Deadpool. Curiosamente hay una película de Tijar que se llama Deadpool. ¿Cómo se llama? También esta película. Maridos y esposas de Woody Allen. Que es buenísima. Sí, son muchas películas. De Taken para acá es el hombre de acción. O sea. Y es que la cosa, la altura le ayuda. Y es tan buen actor que se la crees, porque Taken es una basura, pero él es buenísimo. Es lo mismo con Jason Statham. Todas las películas de Transporter son malísimas, pero él, lo ves por verlo a él. Sí, que es genial el tipo. Sí, entonces pues me encantó. Los Losers, muy divertida. También Zoe Saldana, me encanta cómo trabaja. Es preciosa y me gusta mucho su trabajo. El actor principal, el líder de Los Losers, no es un excelente actor, pero ese papel le queda muy bien. Entonces me gustó mucho la película. Muy, muy divertida, muy divertida. Lorna, ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Okay. Este corte musical va con dedicatoria. Itachi, por favor. Este corte musical es para ti, Carla, que estás aquí. Solamente para darte las gracias por todo. Qué envidia. Todo lo que has hecho hasta ahorita por mí. Y que espero te guste esta pequeña mermelada que te dedico a ti. Qué bonito, qué bonito. Un aplauso para Itachi. Y sabes que lo más triste, me escribe Itachi, dice: Carlos, Joey, me rompí la cabeza para encontrar la canción perfecta para dedicarle a mi novia. Escuché la canción y dije: neta, es la canción perfecta. Dije: bueno, en gusto se rompen géneros. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Te amo y más de lo que puedes imaginar. Te amo además como nunca nadie jamás lo hará. En esta canción va mi corazón. Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Te miro y más y más te quiero mirar. Te amo y sabrás, puro sentimiento y no hay nada más. Y sueño llegar a tu alma a tocar. Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar. Si no estás aquí, algo falta, yo por ti pelearé hasta el final. Y sueño llegar a tu alma tocar. Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Te amo y más. Te amo y sabrás. nadie como yo te amará. En esta canción yo veo quién soy. Amor más que amor es el mío y lo siento. Amor más que amor es el tuyo y presiento. Amor más que amor será el nuestro si tú me lo das. From out of the pages of DC Comics comes the world's newest and greatest superhero, Plastic Man. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, o lo que queda de Carlos Joy Moisés, las cenizas, se podría decir, de Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. Ya después te contaré por qué esta canción me duele también, porque adivina quién es el actor favorito de Lady Loki. ¡Te odio, Itachi! Te odio. Pero bueno, Lorna, ¿me podrías decir cuánto rating perdimos con esa canción? Todo. Que hecho, ¿sabes qué? Es lo que quería hacer. Quería hacer como que una convocatoria a todos nuestros troles. No sé cuánto tengamos de rating. Lord es la única que ve el rating. Pero le iba a proponer a todos los troles: si logran hacer que nuestro rating caiga a cero, les prometo que dejo de hacer el programa. Entonces me gustaría que todos los troles, en serio, le metan muchas ganas. Y si logran hacer que nuestro rating caiga a cero, o menos, 10, ¿no? Lord, nunca hemos estado en 10. Siempre hemos estado como de 20 para arriba, ¿no? Sí, no, hasta más para arriba. Bueno, hasta que vino José Miguel a la máquina. No, bueno, en ese nada más había uno y era yo. Sí, entonces le estaba diciendo acerca del libro vaquero. Destroza todo el rating. Pero si llegamos al 10, ¿qué te parece si ya cancelamos el programa? Bueno. Si los troles logran hacer que lleguemos a 10, cancelamos el programa. Pero bueno, entonces una de las cosas que tenemos que resolver son varias cosas. Antes de continuar con este programa, como les estaba diciendo, en Comics México, que no sé la dirección. Es Avenida Revolución. Pero bueno, para mayor referencia, está enfrente del antiguo cine Lago, me parece que se llama. Okay. Está por el metro Patriotismo, el metro Tacubaya y el metrobús La Salle. Perfecto. Entonces, si van este sábado a Comics México, podrán encontrar la Lobotón, donde varios amigos de nuestro buen amigo Lobo Cuevas estarán ahí echándole la mano para recuperar todo lo que él perdió, porque estamos de acuerdo que ese es un dibujante, no tenía una laptop chafa. Lo más seguro es que era una Mac. Sí. Y obviamente tiene que recuperar sus lentes, sus zapatos, su dinero y muchas, muchas otras cosas más. Entonces varios de sus amigos se van a juntar para echarle la mano haciendo sketches, firmando y nomás conviviendo. Nomás por los sketches. Los sketches rapiditos de 100 para arriba. De 100 para arriba. ¿Y saben quiénes van a estar ahí con nosotros ahí en Comics México? Hasta de los únicos que sé es Gerardo Sandoval. Efectivamente. Humberto Ramos. Sin duda. Raúl Valdés también. Creo que Carlo Valveri no va a estar, pero va a mandar, creo que va a rifar va a subastar un sketch o algo. De hecho, unos cuates llamados Sketch para la Banda, que tiene un grupo en Facebook. Neta, Sketch para la Banda, que tiene un grupo en Facebook. También va a estar de esa página, creo que está Omar Soto, José Marc, son los que así como ubico rápidamente, y Paco Medina, creo que va un original, no me acuerdo de si dio un print o algo, también va a subastar ahí, todo va a ser para ayudar a Lobo. Qué padre que cuando sucede ese tipo de desastres en esta comunidad, en vez de que la gente diga, qué bien que le pasó a él, no me pasó a mí, digan, no, qué mala onda que le pasó a él, ¿en qué puedo ayudar? Y eso me encantó, de todos sus amigos que van a estar ahí echándole la mano. Pues yo, obviamente, como no puedo dibujar, no puedo hacer ni un tipo de sketch. Pero puedes hacer. Lo que puedo hacer es sexy cosplay. Ah, sí, puedo ir con un cosplay sexy y, pues, no sé, bailar a las chicas. Esa es la foto. Sí, la foto. Podría hacer eso, pero es una muy buena idea. Todo cuenta. Hey, sexy Nightwing estará ahí si lo desean. O siendo que uno de los personajes favoritos de Lobo, obviamente es Lobo, puedo ir de Lobo. Sí, pero creo que va a ser $5, pero para que no se quite la playera. O sea, ¿sabes qué? Creo que Lobo va a terminar con auto nuevo, ¿no? Lorna, por favor. Esa es paleta que te dieron antes de empezar el programa, sí, está, ¿verdad?, haciendo efecto. Está haciendo efecto extraño. Pero a donde voy con esto es, échenle la mano. ¿Desde qué hora va a empezar? Desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Sábado, 12 a 6, ahí en Comics México. Ahí es el Lobotón, señores, pueden ir ahí. Y también algo que tenemos que decir de este programa: nuestros buenos amigos de Cosplay Naucalpan, que vinieron hace como unas semanas y también estuvieron con nosotros la semana pasada en Fantástico. Ya llegaron a la conclusión que nos van a dar a nosotros un casco para regalar. ¡Yupi! En este programa. ¿Sabes qué casco va a ser, Lorna? El de Iron Man, ¿no? No. ¿Cuál fue tu película favorita de superhéroes del año pasado? ¿De Capitán América? Lorna, por favor, no sé. Es que tu película favorita donde hay un árbol bailando. ¡Ay, Groot! Exacto, nos va a regalar el casco de Star-Lord. Oye, qué padre, ¿me lo puedo probar antes? Obviamente. Nos lo va a regalar para rifarlo en este programa. Okay. Ya decidí cómo va a funcionar las cosas. Son dos partes de la mecánica. ¿Son 100 preguntas? No. Okay, no. No, porque la verdad es que este programa le dice no a la cafeína. ¿Mucha cafeína? No. Este programa le dice no a la cafeína. Entonces van a ser 20 preguntas con una pregunta que tiene un valor de 2 puntos. ¿Ok? Estas 20 preguntas no van a ser acerca de Comic Manía. Tampoco van a ser acerca de Carlos, Joe y Moisés. Ni mucho menos. ¿De cosplayers? De cosplay Naucalpan ni de mis cosplays. No. Van a ser obviamente acerca de Star-Lord, de los Guardianes de la Galaxia, primer equipo y segundo equipo. O sea, el equipo del futuro y el equipo del presente. Todas y cada una de esas preguntas van a ser muy fáciles de encontrar a través de Wikipedia y a través de Google, porque obviamente se trata de que ustedes las puedan contestar. Obviamente te están yendo en contra del reloj, porque tienen que contestar las 20 preguntas, mandármelas, y la primera persona que tenga la mayor puntuación se ganará el casco. Pero, oh sorpresa, hay una segunda parte. Como ustedes saben, yo no soy una prostituta de likes. No me gusta pedirle likes para este programa. Y bueno, de alguna manera u otra logramos ya conseguir 2100 likes y le agradezco a todas las personas que le dieron like a este programa a través de nuestra página de Comic Manía MX. Pero también noté que los chicos de Cosplay Naucalpan tienen muy pocos likes, tienen como 1300. Entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Todas las personas que se quieran ganar el casco, lo que tienen que hacer es buscar la manera de que la gente de Cosplay Naucalpan lleguen a 2000 likes. ¿Y cómo lo pueden hacer ustedes? Tienen que ir a Cosplay Naucalpan, que es la página de Facebook, darle like y decirle a sus amigos que por favor le den like a la página. En el momento que esta página llegue a 2000 likes, yo mandaré las preguntas a través de Twitter, que es ComicManiaMX. Efectivamente, @ComicManiaMX. En el momento que vea esas 2000 likes, yo mandaré estas preguntas y ustedes ya podrán contestar. ¿Por qué lo hago? Porque la única razón por la que Cosplay Naucalpan está haciendo esto es porque obviamente quiere que su página tenga un poquito más de visita, que su página adquiera un poquito más de fans. Porque obviamente, como nos mencionó Lorna hace un rato, si no tienes 2000 likes como mínimo, nadie te toma en serio. Sí. ¿Ok? Entonces, obviamente, como no somos cosplayers lindas como Jessica Nigri, ni como Yaya Han, ni obviamente Rosa Cosplayer o Reika o Puchislov o Rina. Obviamente no nos van a dar ese nivel de likes ni al bueno José Luis ni a mí. Entonces tenemos que buscar alguna manera de convencerlos de que le den like a Cosplay Naucalpan. No le tienen que dar like a Comic Manía, no importa. Lo importante es que la gente de Cosplay Naucalpan tengan un poquito más de likes para que la gente los tome más en serio y tenga un poquito más de seguidores, porque lo que están haciendo como trabajo es bastante lindo. Y o sea, regalarnos un casco, o sea, no cuesta 4 pesos un casco de Star-Lord. No, de hecho, ese día que estábamos en la plática, tuve la oportunidad de platicar con José Luis. Y me venía enseñando los modelos que tiene. El de Iron Man está increíble. Precioso, sí. Con los airbots, cómo sube, cómo baja las luces. Uh-huh. Realmente es un trabajo que está muy bien hecho. Sí. Y vale mucho la pena tener uno de ellos. Entonces, lo único que tienen que hacer, o sea, créanme, meterse a una página, ponerle like, no les quita nada de tiempo. Y recomendárselo a sus amigos tampoco no les toma nada de tiempo. Por favor, háganlo. No por mí, sino por la bondad de José Luis. Y también creo que pues les va a servir a todos. Yo sé que tal vez exigir likes es la cosa más horrible del mundo, pero no lo estoy exigiendo para mí, lo estoy exigiendo para mi amigo. De esa manera, cuando haya 2000 likes, mandaré las 20 preguntas, 21 preguntas, la última pregunta vale por 2 puntos, y bueno, ya podrán ganarse este casco. Entonces, ¿cómo voy a mandar las preguntas? Muy fácil, las voy a enviar por 2 medios, que son los medios más obvios. El Twitter, que es @ComicManiaMX, y la página, que es ComicManiaMX. Entonces, si me siguen de uno o del otro, van a poder recibir las preguntas y van a poder contestarlas. No las contesten en las páginas ni en el Twitter. Mándenme un correo a ComicManiaMX@gmail, porque si lo contestan en la página, todo el mundo va a ver sus respuestas. Señores, ¿ok? Lo que tienen que hacer, ¿les parece bien? ¿Les parecen correctas las reglas? Creo que es bueno, ¿no? O sea, sí. Les tenemos que hacer comerciales, ¿no? Yo todavía, bueno, todavía que regalan un casco de esos, pues lo mínimo. Un like, ¿no? Mínimo, si se lo quieren ganar. Y que compartan la página para que más gente vaya conociendo este excelente trabajo. Yo creo que sería una muy buena idea. Pero bueno, vamos a checar qué hay en nuestro Twitter. A ver, Will Norris nos hace la pregunta, ya obviamente fue la dedicatoria para su novia, y dice: muchísimas gracias, a ella le encantará. Por cierto, me encanta Comic Manía, vivo en Guadalajara, pero espero visitar Fantástico, Shazam. Creo que escuché que algo se rompió. Sí, mi corazón. Mi corazón. Yo también lo oí. Pero sí, hablando de Guadalajara, donde dejé mi corazón, hay planes para que yo vaya a dar pláticas en Comic Castle Guadalajara. Espero que se hagan esos planes. Creo que va a ser bastante divertido porque la gente de Guadalajara, aunque no lo crean, tengo dos fans en Guadalajara. Tengo dos fans en Guadalajara. Entonces, vamos a ver qué pasa. David nos dice, hola, ¿ya regalaron el casco de Star-Lord? No, ya dije exactamente cómo. Y dice, David, súper espero ganar. Pues si esperas ganar, mi querido David, lo primero que tienes que hacer es ir a darle like a Cosplay Naucalpan. Nuestro buen amigo Israel dice, no se pierdan el mejor programa de cómics, la más perrona. No More Trolls, Comic Manía. Obviamente nos hace un divino, divino banner. Y también Monse Gabriela nos hizo muy bonita, nos mandó una muy bonita imagen de Fénix y White Queen. Y también nos dijo que es tiempo de escuchar Comic Manía. Israel Cetina, dice, hola Joey y a todo el mundo en cabina. ¿Podrías hablar de las mujeres escritoras de cómics? Muchas gracias. ¿Saben qué? No tenía mucho que hacer en el gimnasio el día de hoy. Me tocó pierna. Eso lo puedo hacer muy rápido. Y pues sí, hice una lista, compilé una pequeña lista de chicas que escriben para cómics. Y honestamente es una lista muy corta, ¿eh? Una viene a la mole. Ah, sí. ¿A quién viene? Gail Simone. Gail Simone. De hecho, es una de las que tengo aquí. A Louis Simonson empezó como Louis... Ah, se me olvida su nombre original. Louis Simonson es la esposa de Walt Simonson. Ella escribió para Superman. Ella fue una de las mentes detrás de la muerte de Superman, pero no la odiemos por eso. Ella también escribió por muchos años con su esposo, X-Factor, un excelente, excelente cómic, cuando estaban trabajando ellos dos. Ella es la creadora de un personaje importantísimo en los mitos de los Hombres X, y su nombre es... No sé. ¿Cómo se llama la próxima película de los Hombres X? Apocalipsis. Exacto. Apocalipsis. ¿Quién iba a ser el villano original en vez de Apocalipsis que iba a aparecer hasta que Louis Simonson dijo, por favor, no presenten al villano, yo quiero hacer mi propia creación? ¿Quién va a ser el villano original? Así no sé. Villano de Daredevil, su nombre es... El Búho. El líder original de unos villanos que se llamaban The Mutant Alliance o The Evil Alliance, algo así. Eran un grupito de personajes que se estaban enfrentando contra X-Factor, y el líder iba a ser un mutante que siempre estaba en las sombras, y al final se iba a descubrir que era el Búho, enemigo de Daredevil. Louis Simonson, que estaba a punto de tomar las riendas como escritora, dijo, ¿sabes qué? No lo presenten todavía. Denme chance y voy a presentar a mi propio personaje. Presenta a Apocalypse y el resto es historia. Oh. Y curiosamente, cuando el personaje fue presentado, era muy 2-3. Fue hasta que Walt Simonson toma las riendas como dibujante y juntos crean a los cuatro jinetes. Es cuando el personaje en serio despega, ¿no? Entonces ella ha tenido mucho que ver en el mundo de los cómics, ha dejado su huella, ¿no? Y de hecho hay un momento muy bonito. Hay una de las primeras animaciones de DC, es Superman contra Doomsday. ¿La vieron? Sí. ¿Qué tan mala es? Malísima. Entretenida, a secas, nada más. Tanto que agarré el disco y lo aventé como frisbee. Sí, es muy malo, sí. Es muy malo. Pero como siempre, José tiene que darme la contraria, pero no importa, me queda bien. Una de las cosas más padres de eso es cuando entrevistan a los creativos que estuvieron detrás, a Mike Carlin, y curiosamente también entrevistan a Louis Simonson. Y un momento muy bonito para mí es cuando ella empieza a hablar de ciertos momentos, de ciertos beats de la historia, ¿no? Hay un momento donde se juntan los Kent y se juntan Luisa Lane y van a enterrar en la granja de los Kent lo último que tienen de Kent, sus lentes, de Clark Kent, obviamente sus lentes, algún libro, cosititas. Sí. Y en el momento que ellos entierran esta cajita, que es lo último que les queda de Clark, es el momento que los tres llegan a la conclusión que el hombre invencible ha sido vencido, que la gran salvación del mundo ya no está con nosotros, ¿no? Y lo está contando Luis y se pone a llorar. Y yo recuerdo haber visto esa escena y dije, oh, Dios mío con estos, ya regrésenlo y ya. Y lo que me gustó de eso es que yo lo estaba viendo como típico fan de los 90s que tenía cierta edad, ¿no? Después tenía como 5 o 6 años, ¿no? Pero era un chico muy bastante, bastante cínico. Y como sabía que iban a regresar a Superman, no me conmovió ese momento. Pero ella como escritora sí le conmovió ese momento, porque ella entendió el significado. Ella no estaba viendo en qué momento regresaban a Superman. Ella estaba escribiendo de día a día, de momento a momento. Y dije, qué bonito es escribir de esa manera. Y curiosamente, ustedes no lo saben porque no lo han leído, pero yo cuando escribí el Joyverse, me pasó eso, ¿no? De que yo estaba escribiendo y me atoré. Y dejé que la historia me guiara y me saliera de este hueco. Y se me ocurrió una cosita que cada vez que la recuerdo me llega. Y dije yo, qué curioso, ¿no? Que a lo que yo escribí me llegue a mí. Debería de llegarle a otras personas, no a mí. Qué egocéntrico, ¿no? Pero ese momento fue el mejor de Louis Simonson. Por eso vale la pena conseguir esta animación. No por la animación, sino por las entrevistas. Ann Nocenti, ¿sí ubican a Ann Nocenti? No. Ella era una asistente de editor y después empezó a escribir un cómic. estamos de acuerdo que lo que hizo Frank Miller con Daredevil es lo máximo, ¿cierto? Sí, sí. La creación de Elektra, etcétera, etcétera. Después se va un rato y regresa para ser Born Again, o nacido otra vez, o vuelto a nacer, no sé cómo le hayan puesto en español. ¿Ya leyeron Born Again? Sí. ¿Qué tan hermoso es? Bastante bonito. Es una de las mejores historias. Para las personas que no lo han leído, por favor, léanlo. Creo que ya está en español. Beat lo sacó, ¿no? Sí, lo sacó. Beat lo sacó. Básicamente la historia es el Kingpin, el peor enemigo de Daredevil, descubre su identidad secreta y procede a hacerle la vida imposible. Y gracias al amor de una buena mujer, Matt Murdock recupera sus fuerzas y se puede enfrentar al Kingpin. Pero la cosa es que lo hace de un lugar de amor, ¿no? O sea, lo que lo vuelve a sacar no es el odio, sino es el amor. Él ayuda a Karen, Karen lo ayuda a él y juntos derrotan al Kingpin. El arte, se me olvida quién es el dibujante, David Mazzucchelli. ¡Oh, qué bonito arte! Me encanta el arte de Frank Miller, pero para esta historia el arte de David Mazzucchelli, también el dibujante de Batman Año 1, funciona bastante bien. Nadie quería tocar al personaje después de esta historia, porque lo dejó en un nivel tan alto que nadie podía imitarlo. Anne no tenía chamba como escritora, era asistente de un editor y dijo, pues, ¿sabes qué? Pues yo le entro. Total, si nadie se atreve, pues yo. Y las cosas que ella hace junto con John Romita Jr. son hermosas. Porque dice, yo no puedo imitar ni llevar al personaje más lejos de lo que acaba de ser Matt. Lo voy a llevar por otro lugar, por otro camino. Voy a hacer una exploración interna del personaje. Voy a hablar de lo que le pasa a este personaje por su amor por Karen, haber perdido su licencia para practicar leyes, su enemistad con el Kingpin. Y lo más importante es, ¿en qué se basó toda la historia de Born Again? Es que el amor lo puede todo. Con una buena mujer al lado o con una buena pareja al lado puedes lograr lo que sea. ¿Qué es lo que logra? Fuerzas. ¿Qué es lo que logra? Voy a romper este amor. ¿Y cómo lo voy a romper? Con una gran, gran creación. Anne Nocenti, la creadora de Typhoid Mary. Typhoid Mary es la onda. Typhoid Mary es la onda. ¿Leíste los números de Brian Michael Bendis? Cuando él toma a ¿cómo se llama? A Daredevil. Sí. Recordarás que en algún momento aparece una chica que tiene la cara pintada de blanco de un lado y el otro, ¿no? Esa es Typhoid Mary. Ajá, ya. Es persona bastante interesante. Es una chica que tiene una doble personalidad, tifoidea y María. Y curiosamente, ¿te acuerdas de Elena Michelle? Claro, pues. Ella se identificaba mucho. Okay. Con Typhoid Mary, de doble personalidad. Larga historia, este es entre Lorna y yo. Sí, sí, sí. Y resulta que era una mutante. Cuando ella era Mary, su olor, sus feromonas, su voz, su latido del corazón, todo era de una manera. Y cuando era tifoidea, no solo era una identidad secreta, o una identidad alterna, una identidad diferente, todo su físico cambiaba. O digamos, en todo su interno, su corazón latía de diferente manera, su voz era de diferente timbre, su olor era diferente, todo era diferente. Entonces, para un hombre ciego, él no sabía cuándo era Mary y cuándo era tifoidea. Creía que eran dos personas totalmente diferentes. Entonces, una era su enemiga y una era su segundo amor. Entonces, era muy padre porque Mary atacaba la relación de Matt con Karen. Y Typhoid atacaba, obviamente, a Daredevil. Y él nunca supo. Y lo empieza a dejar loco porque además ella, a través de sus feromonas, te puede cambiar tus pensamientos, controlar tus pensamientos. Y además ella es una tiene tres poderes telequinéticos. Tiene un poquito de telepatía, un poquito de telequinesis y un poquito de pirotecnia. Piromanía. Bueno, piromanía. Porque piromanía es la gente que le gusta el fuego. Ella podía crear fuego. Entonces el personaje era súper interesante. Su traje es súper punk, noventero, así. Es un traje súper, súper de su época. Dibujado preciosamente por John Romita Jr. Si no han leído esos números, se los recomiendo muchísimo. Y es lo mejor, es como que ahí deja su huella Nocenti en Daredevil. Y curiosamente, hablando de Ultron, uno de los mejores momentos de Daredevil es cuando Daredevil se enfrenta a Ultron. Lo que pasa es que Ultron ha tenido diferentes personalidades. Cada vez que él se actualiza, tiene una personalidad diferente. Y resulta que Ultron 11 o 12, no recuerdo bien los números, ¿no? Pero es entre el 11 y el 12, yo creo que es el 11. No, perdón, el 11 era villano. El 11 es el que todavía estaba en las guerras secretas. El 12 ya llegó a cierta madurez que ya no odia a su padre. Ya quiere ser un hijo pródigo. Ya quiere ser... ser lo que... Ser su protegido. Que ser el protegido de que Hank Pym sea su protector, su mentor. Entonces decide, padre, te amo. He llegado a esa conclusión. Y en eso llega el 11 y se enfrentan y se matan entre sí, ¿no? Y lo que termina siendo el Doctor Doom, cuando viene esto que se llama Actos de Venganza, donde Loki junta a todos los villanos del universo Marvel para enfrentarse a los héroes. Resulta que Doctor Doom decide, le toca enfrentarse a Daredevil, ¿no? Porque la cosa era enfrentar a héroes muy poderosos con gente que con la que nunca se ha enfrentado antes, y ahora sin casi nada de poderes enfrentarlos con villanos muy poderosos. En el caso de Daredevil le toca Doctor Doom, en el caso de Punisher le toca Doctor Doom, y en el caso de El Hombre Araña le toca Magneto, imagínense. O sea, le estaba yendo muy mal al Hombre Araña. Ahí es donde aparece por primera vez el Hombre Araña cósmico, el Hombre Araña con poderes cósmicos. Pero bueno, resulta que viene este enfrentamiento contra Ultron, y el Doctor Doom programó todas las diferentes variaciones de la mentalidad de Ultron. Entonces, el Ultron que se enfrenta a Daredevil es un Ultron con múltiples personalidades, que lo ama, lo odia, lo aborrece, lo quiere, no, como que no sabe qué hacer. Entonces está bastante interesante ese número, porque es un número mucho más interno. Entonces muy bonito. Kelly Sue DeConnick, no sé si lo ubican. Ella es la esposa de Matt Fraction. No, es la esposa no recuerdo si es de Matt Fraction o del cuate o Brian K. Vaughan. No es de Matt Fraction, ¿verdad? Sí, porque es Matt Fraction. No. Sí, no está casado, ¿no? No. Creo que es la esposa de Matt Fraction. Ella escribe en varios cómics. Uno de los cómics que ella está escribiendo ahorita es Captain Marvel, y le está saliendo bastante bien. Y recuerdo cuando salió la basura de crossover llamado Age of Ultron, que hablé bastante mal de él. El único número que me gustó es un número de Avengers Assembled. Ah, bueno, sí, que es en Europa. Que toma lugar en Europa, que lo escribe Kelly Sue DeConnick, que es buenísimo, porque el único Avenger que está ahí es obviamente Captain Marvel, que está atorada en Inglaterra, y nos presenta un grupo de personajes que son increíbles. Tenemos una chica musulmana que es la heredera de, ¿cómo se llama?, de Excalibur. Si saben un poquito de las leyendas arturianas, verán lo importante que es Excalibur, y que una mujer musulmana esté tomando Excalibur, que ella sea la merecedora y la reina de todo Inglaterra. Tenemos obviamente a Black Knight, que por primera vez funciona para algo. Tenemos a Captain Britain. Excelente número, lo mejorcito de todo Age of Ultron, que curiosamente eran las portadas y este número, y párale de contar. Y quitando eso, cada vez que he leído un cómic de Kelly Sue DeConnick me encanta. Desafortunadamente no soy gran fan, perdón, no me pegues, Carla. No soy gran fan de superheroínas, soy más fan de superhéroes. Entonces rara vez he leído cómics de Captain Marvel, pero es bastante buena escritora. Gail Simone, ella por muchísimos años escribió en Birds of Prey. Tuve la oportunidad de leerlos, no me gustaron mucho, ¿no? Leí el primer arco, no me gustó mucho, pero muchas personas, tanto hombres como mujeres, dicen que el cómic de Gail Simone sin duda fue Birds of Prey. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que su mejor cómic fue Villains United y la primera miniserie de Secret Six, porque Gail Simone es la que toma a la basura humana conocida como Catman y lo hace un excelentísimo personaje, hasta que descubrimos que es bisexual. Y dije yo, ¿neta? O sea, todo iba bien. Todos tienen que ser bisexuales, pero ¿por qué? ¿Vas a contar algo del personaje o nomás quieres causar sensacionalismo para que a la gente le interese el personaje, ¿no? O sea, y de hecho, en la primera miniserie vemos cómo él está con Cheshire. O sea, se nota que hay una cierta atracción por las mujeres y aparentemente por los leones, pero eso es otra historia. Pero yo honestamente siento que su mejor trabajo fue agarrar un personaje que nadie daba un centavo por él y hacerlo uno de los personajes más importantes de DC, que está, yo creo, a punto de darle su propio cómic, pero decidieron que no, y nomás continuó siendo miembro cuasi líder de los Secret Six. O al mínimo, si no era el líder, era como el espíritu de los Secret Six. Devin Grayson, que la amé la primera vez que leí un cómic de ella, porque ella hizo un cómic de, creo que Batman con Arsenal obviamente siendo Roy Harper. Buenísimo ese número. Después leí otro número donde es un team up entre Dick Grayson y esta niña Donna Troy. Dije, oye, esta Devin Grayson como que es bastante buena. Y cada vez que hacía un número suelto, hacía un número suelto por aquí, un número suelto por acá, me encantaba su trabajo. Y después le dieron el cómic de Titans. Y es abominable. Es malísimo. Y el artista es el cuate que dibuja Fables. En Fables me encanta. Pero en Titans era pero patético. Patético. Su arte. No puede dibujar superhéroes. Puede dibujar gente normal, pero no puede dibujar superhéroes. Y el primer número de Titans, el primer estúpido número de Titans, están todos sentados en un restaurante platicando por 22 páginas. Comiendo shawarma. Y no están, pero es que no están ni están diciendo nada interesante. Oh, están sentados platicando de nada. Seinfeld. Pero Seinfeld mismo era gracioso. Y yo, ¿qué le pasó? Y malísimo. Y después dije, yo estoy feliz porque me van a dar el título de Nightwing. Destrozó Nightwing. Yo no voy a decir que Chuck Dixon es el mejor escritor del mundo, porque no lo es. Es un escritor muy divertido que sabe lo que la gente quiere, lo que la gente busca y se lo da. Y todos los números de Chuck Dixon de Nightwing son los mejores números de Nightwing. hasta que llega ay, se me olvida el que escribió los últimos números, Peter J. Tomasi. Peter J. Tomasi. Me encantó lo que hizo en Nightwing, que fueron muy pocos números. Pero Chuck Dixon y ellos son los únicos buenos. Los de Devin Grayson son para morir. Pero esos primeros números sueltos ahí eran bonitos. Fiona Staples, no la llamaría escritora, pero yo creo que su arte. Es dibuja precioso. Su arte en Saga contribuye mucho a la historia de Saga. Sí. El equipo de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, en serio, es un equipo que si lo separaras, no funcionaría. Yo creo que Fiona Staples podría hacer arte muy bonito, pero la historia no sustentaría sus dibujos. Y Brian K. Vaughan ha hecho cosas muy buenas en Runaways, en Why the Last Man, pero juntos hacen magia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de hecho, ¿no? ¿Cómo se le llama a las letras que están en los globos? Ah, sí, la letrista. ¿Tipografía o letrista? Sí, la letrista, el letter. Es la que pone las letras. Y es magnífico. Sí. Y sin duda esto, no sé si estén de acuerdo conmigo, yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero y no tiene nada que ver con cómics, pero una de mis escritoras favoritas sin duda tiene que ser J.K. Rowling, que me hizo creer en la magia. Me hizo creer en la magia. En buenísima onda. El nivel de imaginación de esta mujer para los siete libros de Harry Potter, el universo que ella crea es un universo muy divertido, es un universo lleno de magia, lleno de cosas que jamás habías visto antes, y si las habías visto, nunca las habías visto de esta manera. Yo la comparo, ella está para mis gustos al nivel de George R. R. Martin y J.R.R. Tolkien. ¿En serio? El nivel de crear un mundo, el nivel de crear un mundo que tiene sus propias reglas y un mundo que funciona. Okay. Porque cuando si tú ves Game of Thrones, es un mundo que funciona. Sí. Un mundo que tiene sus propias reglas, donde puedes tener a seres humanos, monstruos y dragones, y todo funciona. Sí. J.R.R. Tolkien crea un mundo donde todo funciona. Hay dragones, hay hobbits, hay elfos. Funciona. Y el mundo de J.K. Rowling en Harry Potter es un mundo que funciona. Donde pueden haber seres humanos o muggles, y pueden haber wizards o magos. Sí. Y es un mundo que están aparte y funciona. Okay. Y son entretenidas sus historias. Y lo que más me encantó es que en vez de ser como Disney, donde nadie muere, es un mundo donde el peligro crece conforme los personajes crecen. Y la muerte es una parte importante con la que todos tienen que vivir. De hecho, el niño es el niño que vivió. ¿Por qué? Porque su primera memoria es la muerte de sus padres. Entonces empezamos con una tragedia así en un libro para niños. Entonces algo que es un arte de balanceo muy, muy divertido. Yo sé que mucha gente prefiere otro tipo de Crepúsculo. Por Dios, no. Lorna, no por ofender. pero si vamos para eso, prefiero a Anne Rice, ¿no? Pues sí, prefieres. Que son demasiado gays sus vampiros para mí, pero honestamente creo que su mundo funciona. Pero su mundo es mucho más centrado en otras, totalmente, en otras reglas. Pero no hablemos mucho de eso porque ya les diré de quién es la autora favorita. Anne Rice. No, es mi autora favorita. No. Anne Rice, nena, de Lady Loki. Ah, ya, yo pensé que no estabas hablando del Crepúsculo. No. No, la mía se llama Cecilia Arendt. ¿Perdón? Gillian Frame, la de Gone Girl. Ah, The Gone Girl. Qué buena película de Long Gone Girl. No he leído el libro, pero me dicen que el libro es aún mejor. Sí. Pero que la película no. ¿Cuál? Gone Girl. Ah, ya. Ahí sí, todas las personas que se ríen de Ben Affleck. Ahí Ben Affleck está genial. Sí. ¿Alguien, alguna otra que se me haya olvidado? Amanda Conner. Es una excelente dibujante. Ella y su marido Jimmy Palmiotti están trabajando en. Pablo Amanda Conner está haciendo Harley Quinn ahorita. Y antes estaban trabajando en Tera. Uh-huh. Y Power Girl, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí. A mí lo que más me gusta de Amanda Conner no es tanto cómo escribe, porque es lo que está pasando ahorita en Harley Quinn, déjame decirte. Sí. Pero qué bonito dibuja. También. Esas portadas de Harley Quinn son hermosas. Algo hace con los rostros femeninos y con los cuerpos. Aunque los cuerpos se vean sexys, no se ven vulgares. Uh-huh. Y todas las caras las pone siempre una sonrisa de que son mujeres que aceptan su sexualidad y no se avergüenzan de ellos, es parte de su cuerpo, como en el caso de Power Girl, particularmente, y ahorita la nueva Harley Quinn que está encuerada. Es que en serio, no entiendo por qué, ¿no? Su traje es tan clásico, ¿sí? ¿No? Sí. Pero bueno, además de Amanda Conner, ¿quién más? No recuerdo otras. Son muy pocas, ¿verdad? Son muy pocas. Creo que hasta también hay muy pocas dibujantes en general. Bueno, es que no sé quién estaba escribiendo Batwoman. De los nuevos 50, antes de los nuevos 52, creo que era un hombre. ¿Era un hombre? Sí. A ver, vamos a ver, mujeres escritoras, ya hablamos de esos. Daniel nos dice dos buenas noticias hoy: trailer 3 de Avengers, Age of Ultron, y es miércoles de Comic Manía. Ah, mira eso, en el momento que estoy yo como comparado con el trailer, me da miedo. Julián Vázquez me hace una pregunta que me duele, porque me hace una pregunta acerca de los nuevos 52. Dice, Joey, ¿por qué? Dice, maestro Joey. ¿Por qué le hacen esto a los cómics? Cara triste. Dice, en este número de Hal Jordan mata a Kilowog, ¿sabes algo? Mira, es el número 40 de Green Lantern. No lo vi. ¿Sí lo leíste? ¿Alguien lo leyó? No. No, pues básicamente... nadie ha leído aquí básicamente algo de los 52. Tienen que hacer algo para que se venda el título de Green Lantern, porque en su momento fue el título más vendido de Marvel, cuando de DC, perdón, cuando estaba en manos de Geoff Johns. Y ahorita, desde que se fue Geoff Johns y pusieron a Robert Venditti, que es un excelente escritor y lo sé, porque Exo Manowar es fantástico. Uh-huh. Al menos hasta donde yo leí de Exo Manowar era el mejor título de Valiant. Y ahorita lo pueden hacer Green Lantern y son malísimos, porque de hecho el primer arco fue un refrito de la Guerra de la Luz. Sí. El de Gods. Lo de Relic. Ah, ya. Cuando se enfrenta contra Relic, básicamente es un refrito de War of the Light. O sea, que es básicamente cuando todos los linternas de diferentes colores se enfrentan. Pues vino Godhead, que nadie le entendió. Nadie. Y cancelaron dos títulos de Green Lantern. No, tres títulos, ¿no? Cancelaron. New Guardians. Cancelaron Red Lanterns. Y Green Lantern Core, ¿no? Sí. Nomás dejaron el de Green Lantern. El de Green Lantern, el de Siniestro. Y creo que por ahí está perdido. Sí, entonces, yo no sé qué está pasando, pero si. Si mataron a Kilowog, pronto va a revivir. O sea, de seguro fue como que nomás para... Lo desmayó. Recordemos que la gente de Kilowog muere un ratito y después regresa a la vida. Regresa a la vida. En la estupidez llamada Crepúsculo Esmeralda, ajá, Hal Jordan mata a Kilowog y durante el tiempo que estuvo en Kal Reiner como Linterna Verde de la Tierra, regresa a la vida a Kilowog y dice, es que no estaba muerto, estaba yo malito. Pero soy un alienígena, entonces no morimos igual. Están en coma. Exacto. Estamos en stand-by. Es como coma recuperadora. Sí. Julián Vázquez también nos dice, perdón, olvidé tus saludos, Joey, y a los de Lornita y los demás en el estudio. ¿Podrías hablar acerca de Ileana, de los X-Men? Se refiere obviamente a Ileana Rasputin. De los X-Men, ¿podrían decir algo acerca de ellos, jóvenes? Ay, me suena, se me fue. Magic. Ah, ya. Es hermana de Colosos. Lo último que supe fue de que ella obtuvo un poder de ¿cómo se llama? La Fénix Obscura, ¿no? Ella... Pues sí, bueno, sí, fue sí. El último que supe, sí, que recuerdo de ella, que fue... Tienes razón. Que después ella libera a Cyclops junto con Magneto. Exacto. Y ya hasta ahí ya me perdí. ¿Alguien más? Igual no... Bien. No sigo mucho lo que... Ileana Rasputin, son tres hijos Rasputin. Está Mikhail, que es el hermano mayor, que tiene poderes para controlar energía. Larga historia de él. Y mientras menos podamos decir de él, mejor. Porque su historia es bien confusa y muy ridícula. Después tenemos a Colossus, que obviamente se puede volver metal. Y no había aparecido todavía el poder de Ileana. Colossus está en Rusia, perdón. Se va obviamente a vivir a Greenwich Village. No, Greenwich Village, perdón. En New Salem, con los Hombres X. Le pide a sus papás que le manden a Ileana para que la vaya de visita. Ileana va de visita, se lleva muy bien con Kitty Pryde. Se van a una isla, hay un enfrentamiento ahí con un demonio llamado Velasco. Velasco se roba a Ileana. Ella entra al mundo de Velasco, que es el limbo. Está ahí perdida por varios años y cuando ella sale del limbo, ya es una teenager, ya tiene la misma edad o uno o dos años menor que Kitty Pryde. Y su poder mutante ya salió y además ya es maga. Y curiosamente no es maga buena, es maga oscura. En vez de tener los poderes de Aurora Monroe o la tormenta de este universo que era una maga buena, tiene los poderes o le ha quitado los poderes a Velasco y es una maga mala. Entonces ella tiene que constantemente controlar su lado malo, su Dark Child. Curiosamente ya se podrán imaginar quién alguna vez hizo un cosplay del Dark Child. Pero no hablemos de eso. Resulta que Ileana, su poder es crear unos discos y ella... pisa sus discos y puede teletransportarse al lugar que ella quiera. Cuando ella estaba muy chiquita no podía controlarlos a la perfección, ahora los puede controlar mucho mejor y siempre estaba constantemente en pelea y en pleito con su lado malo. Finalmente, mediados de los 80s, casi finales de los 80s, viene el gran, muy mal mega saga llamada Inferno, donde ella pierde el control de sus poderes, se transforma en el Dark Child y toda la gente de Limbo, o sea, todos los demonios de Limbo invaden la Tierra. Al final logran rescatarla y volverla una infante de nuevo, donde supuestamente ya no tendrá los poderes del Dark Child. Pero son los cómics, entonces eventualmente... lo seguirá teniendo. Ella vuelve a crecer, vuelve a adquirir sus poderes de teletransportación y obviamente se vuelve... está en este enfrentamiento constante con su lado oscuro. ¿Ok? Y después vienen muchas cosas, desaparece por un rato, regresa. Cada vez que regresan los nuevos mutantes, normalmente ella regresa. Y después, la primera vez que aparece sin los nuevos mutantes, como tú mencionas, en Avengers contra X-Men, cuando el poder de Fénix es dividido en cinco personas, uno de ellos es ella. Cuando ya todos pierden el poder de Fénix, ella se va a hacer alumna y maestra, o mejor dicho, maestra de la nueva escuela de Javier, que es obviamente el director, es ¿cómo se llama? Cyclops. Y es básicamente todo acerca de, o lo más importante acerca de Ileana. Y después tenemos a muchas personas que han retuiteado este programa. ¿Sí? Ella tiene una espada. ¿Esa espada quién, desde dónde la obtuvo? ¿De dónde la sacó? Cuando ella está en este... Hay una miniserie llamada Magic, obviamente es donde cuentan toda su historia. Cuando ella está en limbo, ella trata de ser una maga buena. Para lograr ser una maga buena, lo que tuvo que hacer Ororo fue crear algo. Y ella lo que crea es una semilla. Y de esta semilla crece un gran árbol. Este gran árbol representa su poder mágico. ¿Okay? Cuando Velasco, este demonio, mata a Ororo, ya se queda sola Ileana. Ileana quiere volver a crear una semilla, pero no puede. Porque lo que está en su corazón no es amor, no es paz. No puede crear algo que va a crecer. ¿Qué es lo que ella sí puede crear? Algo con lo que puede atacar, con lo que puede defenderse, con lo que puede matar. Entonces crea su Soul Sword, o su espada del alma. Originalmente, no te exagero, se parecía a un sable de luz. Igualito al de Luke Skywalker. Igualito. Pero después, cuando entra Bill Sienkiewicz a dibujar el cómic, la espada se empieza a ver mucho más medieval y mucho más grande. Como es una espada mágica, no importa el tamaño. Sí. La maga y creadora lo puede levantar como ella quiera. Y después, cuando se enfrentan contra, no estoy jugando, un oso demoníaco. Hay un oso demoníaco que ha matado a toda la familia de Mirage. Entonces este oso demoníaco empieza a enfrentarse a Mirage y obviamente a todos los nuevos mutantes. Cuando el oso demoníaco le da un zarpazo a Magic, empieza a aparecer parte de su armadura. Cuando ella obviamente se convierte en la Dark Child, aparece el resto de la armadura y obviamente sus pies se vuelven, ¿cómo se llama? Pezuñas y todo ese tipo de cosas. No, ¿okay? A ver, Ernesto Huerta dice: el programa más perrón está por comenzar. Joey Lorna, ¿qué historias me recomiendas de Emma Frost y siempre ha sido mala? Pues para mí, mis gustos, las mejores historias de Emma Frost, obviamente es su presentación en The Hellfire, en la historia del Hellfire Club, que toma lugar en The Dark Phoenix Saga. Primera vez que son presentados ellos como el Hellfire Club, y es cuando ella es presentada por primera vez. Y después hay varias historias por aquí, varias historias por ahí perdidas, pero ninguna en serio tiene mi respeto. Hasta todo lo que escribe Grant Morrison en New X-Men, donde ella se vuelve parte de los Hombres X y empieza a molestar a Cyclops, así como que seduciéndolo. Y después Astonishing X-Men es para mí el mejor trabajo de Josh Whedon dentro de los cómics, y me gusta mucho lo que hace con Emma Frost. Más que nada, está celosa de una mujer muerta, que le encanta, porque se enamora locamente de Cyclops, pero Cyclops, para él, la memoria de Jean Grey siempre será primero. También aparece obviamente en Avengers vs. X-Men y me gusta mucho su trabajo ahí. Y también es parte del elenco de Uncanny X-Men, escrito por Brian Michael Bendis, y me encanta todo lo que hacen con ella ahí. Y sí, siempre fue mala, pero no así mala, le gusta controlar a la gente. Ella le gusta que la gente le obedezca, le gusta que la gente esté bajo su pulgar, le gusta abusar de sus poderes y le gusta que la gente le rinda culto por su gran belleza y obviamente también por sus poderes telepáticos. Hay una miniserie llamada Emma Frost, ¿verdad? ¿La leíste? El arte, pues, Las portadas están preciosas. Sí, el problema de esa miniserie es que le dan una razón a su manera de ser. Yo prefería cuando el personaje era una basura de ser humano, no más por su gran vanidad y su orgullo y su ego. Cuando le dicen, no, lo que pasa es que no la querían en la casa, era la más feita de las hermanas, el papá la trataba mal, todo su físico es ¿cómo se llama? Comprado por con un cirujano plástico, la nariz la tenía grande, su cabello es pintado. Y dije, no. ¿Para qué le dan una razón para ser mala? Mejor que sea mala porque le nace ser mala, porque es una niña mimada, porque es una niña caprichosa, una niña mimada, una niña que todo lo que ha querido se lo han dado sus padres. Y cuando descubre que tiene los poderes telepáticos, todas las cosas que no le podían dar sus papás o comprar su dinero, lo adquiere de otra manera. Es una niña que nunca ha escuchado la palabra no. Entonces, por eso lo haría mala, eso sería interesante. Y lo padre es que el primero que le dice no es Cyclops, que dice no. Tú, nena, estás muy bonita, pero estoy enamorado de esta. Aunque está muerta. Es que antes de que se hubiera muerta, ¿no? Sí. Y lo padre es que cuando ya se muere, aún le dice no. Sí. Y ella se... Yo, ¿qué te pasa? Ve todo. Eso, por eso se enamora de Cyclops, porque es el único que le dijo que no. Y cuando finalmente le dice que sí, es sí, pero cuando yo diga. Sí, pero a mi manera. Sí. Y ella, ¿ve todo esto? Entonces, es lo que me encanta del personaje de Emma Frost. Pero cuando le dieron su razón para ser mala, fue así de... Nomás querían vender esta estúpida miniserie y mataron al personaje. para mis gustos. Teodoro Guerrero dice, escuchen el mejor programa de cómics. Ah, ¿en serio? Y el más divertido. Mi esposa, el, según Teodoro, el mejor y más divertido. En serio, Teodoro, creo que eres el único que opina eso. Ni Lorna lo piensa. Gracias, Teodoro. Ernesto Huerta, y te garantizo que Carla tampoco. Ernesto Huerta dice, nunca he sabido por qué Daredevil es amarillo. ¿Y cuando cambió a rojo? Ojalá me ayudes con mi duda. Me daba pena preguntar. Jamás te dé pena preguntar. Recuerden, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Nunca tengas miedo de preguntar. A ver. Pues empezó siendo amarillo de origen, ¿no? Amarillo y rojo. Y rojo. Exacto. ¿Y por qué? Decidieron, no, ni idea. Tenía como un look medio luchador. Si lo checas. Y recuerdas que el papá era boxeador. Ah, sí. El papá era boxeador. Entonces es como que un look así medio boxeador, pero medio luchador, medio hombre fuerte de circo, ¿no? Con la estúpida de aquí. Pero resulta que modifican el traje de Iron Man. Y si tú recordarás, los colores de Iron Man y los colores de eran iguales. Muy similares. Pero como Iron Man era más popular, como Iron Man estaba en los Avengers, y nadie leía Daredevil porque todo el mundo decía que Daredevil era un plagio brutal de Spider-Man, dijeron, pues a alguien le tenemos que cambiar el traje. Y pues lo vamos a cambiar a Daredevil. Y le cambian el traje a todo rojo, ahí por el número 5. Fue muy temprano, o sea... Favor que le hicieron. Exacto. Y lo hacen un traje mucho más icónico. El traje totalmente negro es mucho más bonito, es mucho más... con una semblanza más a lo que pensamos cuando pensamos en un diablo, que es básicamente a donde se va el personaje. La D sobre la D es un excelente... ícono. Pues ícono, un excelente símbolo, que antes nomás era una D gigantesca, que se ve chafísima. El único que puede hacer que la D se ve así, nomás una D sola se vea bonita, es Neil Adams cuando dibuja Deadman, y eso es con trabajo, porque ese personaje no me gusta para nada. Pero sí es por eso, o sea, se lo modificaron. Originalmente era porque así salió el traje y así fueron los colores, porque sí tenía como que este look medio luchadoresco. Después lo modifican porque Iron Man tenía los mismos colores, o al menos es lo que dice la leyenda urbana. Y honestamente, como dice José, qué favor le hicieron. Y de hecho, yo sé que la película es odiada en general, pero el traje que usa Ben Affleck en la película me gusta aún más. Sí. Y la doble de chiquita sobre el corazón me gusta aún más. Como símbolo, se ve mucho más elegante. Yo siento que en la película Ben Affleck hizo lo que pudo. ¿No? Sí, el director... Él sí le echó ganas. Como que siento que redujeron mucho, ¿no? Todos los actores le echaron ganas. El problema es que todos están en diferentes tonos. Uh-huh. Unos están en tragedia, otros están en comedia, otros están en farsa. O sea... Colin Farrell está en farsa. Sí. Pero así debe de ser. Bueno, para mí Bullseye pero lo puedes controlar a cierta manera para que funcione. Y él agarró mucho de juego. Porque de alguna manera u otra, en Iron Man 3 está en farsa en Gandhi. O sea, el marín está en farsa. Pero funciona adentro. Tony Stark o Robert Downey Jr. siempre está en tono cómico. Sí. Siempre. Sí, sí. En todas sus películas. Pero hay ciertos momentos donde se la toma en serio. Sí. Porque está cómico. Cuando ve que la bomba dice Stark, su rostro cambia. Cuando se está recuperando en la cueva y ve que todas las armas dicen Stark, su rostro cambia. Y cuando llega a la civilización, empieza a hacer chistes hasta que empieza a decir, me gustaría pensar qué es lo que mi papá hubiera dicho. He visto a jóvenes, a niños, pelear y morir por armas que yo he creado. Y su rostro cambia. Entonces, tener un buen director que dice, ok, ahorita puedes irte a la comedia, ahora puedes irte a la farsa, pero ahorita me lo controlas, ahorita me lo bajas. Y es lo que pasa en Iron Man. Durante todo el tiempo está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ve Avengers. Sí. También. Sube. Entonces es saber controlar. Y el problema de la película de Daredevil es que nadie está controlando a ninguno de los actores. Todo es muy... Y por decir, Michael Clark Duncan físicamente se ve como el Kingpin. Sí. Pero a nivel actoral no se la crees. Ni sí, un abrazo. Sí, dale un abrazo al señor. Ya, sí. Ya no se enoje. Exacto. Que Daredevil permitiera que alguien muriera al principio de la película no funciona. Que constantemente esté triste. Espérate, no estás triste. Tú te enfrentas ante todo. Estás triste después de la muerte de Electra. No estás triste antes. Y esa escena donde están viendo a ver quién puede más. ¿En la azotea? En el parquito de en el parque de sí, diversión. Ya, dije, no. Van a revelar sus identidades. No. En aquel entonces creo que lo mejor de esa película fue el soundtrack. ¿Sabes qué? Es lo que decía la gente en aquel entonces. ¿Sí? Visualmente, el traje de Daredevil me encanta. Ah, sí. Y Jennifer Garner es una mujer hermosa. Y cuando la ves con todo su traje de Electra y sus eyes, dices, ¿tú sabes qué? La película es una basura, pero qué bonita se ve ella. Sí, y nos dieron su spin-off. Ah, sí. Que es malísimo. Pero ella se ve muy bien. Y a mí Colin Farrell no me gustó cómo lo interpretaron. Es que física, así, visualmente se ve muy bien. Que tenga el tatuaje aquí, su sonrisa y todo eso. pero yo lo he visto actuar. Y él es un actor que puede hacer cosas muy sutiles y cosas muy exageradas. Aquí está exagerado en Alejandro Magno, Dios mío. Pero ve a Crazy Heart con Jeff Bridges, que hace de un cantante country. Está increíble. No sé si has visto la de... la que es en Bulgaria. ¿Dead Man Down? Es en Europa. Uh-huh. No recuerdo, es Budapest. ¿Qué pasa en Budapest? O no. Que ellos... Que roban... Bueno, no me recuerdo si roban algo... O tienen que buscar unos... O ellos son policías que tienen que buscar a alguien Hay una película muy bonita que se llama In Bruges. Esa. Buenísima. Esa. Que sale este Ralph Fiennes. Ajá. Sí, preciosa. Esa es. Que él está triste todo el tiempo. Uh-huh. Preciosa. Sí, sí. In Bruges. En Brujas. Qué bonita película. Es una película que costó 3 centavos. Creo que lo que más costó fue pagarle a Ralph Fiennes para que hiciera la película. Pero es divina la película. En Brujas se llama. Y él está muy bien ahí, está muy bien en esta película de... ¿De familia te gustó? Ah, no la recuerdo, pero ¿sabes qué? En Minority Report... No lo recuerdo, pero... Pero te voy a decir una cosa, en Minority Report, que es una película de alta acción, tienes a, ¿cómo se llama? Tienes a Spielberg, que sabe dirigir, y los dos, así, Tom Cruise y Colin Farrell están fantásticos en la película. Es una película de acción, o sea, todos los fans de Philip K. Dick se quejaron con toda justa razón, porque no tiene nada que ver con la historia, nomás como que agarraron un pedacito. Pero lo importante es lo bien que sabe dirigir Spielberg y la visión del futuro que nos da y el enfrentamiento entre esos dos grandes hombres, que ambos creen que tienen la razón, y la actriz que es la vidente, que es una super actriz, Samantha Morton. Bueno, pero no hablemos de cómic, de cine, porque... de cine. Es un programa de cómics. Yo sé que es un programa de cómics, pero también saben que hay que también hablar de que es el séptimo arte, ¿no? Pero Bernardo se va a enojar porque ya ves que es su sección. Por favor, el que sabe de cine en comparación a mí. A ver, Ernesto Huerta, yo estudié cine. Estoy actuación. Ernesto Huerta también dice, a mí me gustó el cómic de Spider-Man. Ah, qué bien, qué bien. En gusto se rompen géneros, pero no tanto como el Age of the Spider-Verse 2. Ese fue mi queja. Esa es mi queja. Como que bajó un poquito, no sé ustedes. Totalmente de acuerdo. Sí. En comparación, siento que bajó bastante. Y eso que son los mismos... Del mismo equipo creativo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? En Age of the Spider-Verse no sabían lo que tenían. Ahorita ya saben lo que tienen. Entonces el editor está metiendo mano. Sí. Entonces no saben. No hagan esto. No. Entonces, déjenlos vivir. Ajá, y lo peor es que ni siquiera es en el universo 6. No sé, es un universo alterno. Es el único personaje de ese universo. O sea, pudiendo hacer lo que quieran en eso. Exacto. Héctor A. Hexbeck nos dice, chéquense esto, en unos minutos a las 5:30 ya empieza el mejor programa de cómics, Comic Manía. Muchas gracias, muchas personas aquí pensando que este programa es bueno, no sé por qué. Los tengo hipnotizados, como Emma Frost. Mario Jaurieta dice, ¿qué piensas de la teoría que existe de toda la trama de AEOU? Sea una ilusión de la Bruja Escarlata, dame tu opinión. ¿Avengers Age of Ultron? No. No. AEOU. No sé. Avengers Earths of Universe. Sí, no sé. Sí, A-E-O-U. Edad de sí, yo creo que sí es Age of Ultron, ¿no? Sí. Que todo sea una ilusión de la Bruja Escarlata. ¿Quién es? Bernardo. Ay, Bernardo, te estamos extrañando. Te calmas, por favor. ¿Sabes qué? Debemos hacer una cosa acá. La silla que se encuentra a la izquierda es la silla, entre comillas, de Bernardo. Ya la ocupó Joey Jr. Ahora la tiene José Nieto. Nomás te voy a decir una cosa. Ah, pero no tengo problemas con ni con José ni con Itachica muy bien. No te metas con mi hijo. Bueno, ya, ¿qué quieres? Antes que, a ver, ¿sabes qué es Avengers? ¿Sabes qué es A-E-O-U? Pues no sé. Dice, ¿qué piensas de la teoría que existe de que toda la trama de E-A-O-U sea una ilusión de la Bruja Escarlata? Dame tu opinión. Ay, ¿quién está haciendo? ¿Quién me escribió eso? Mario Jaurieta. No, pues no, a ver cómo le digo que no, Pues sabes que, mira, yo he visto varias películas, que todo pasa, todos los acontecimientos pasan y al final es todo un sueño. Hay una película que se llama... Ay, maldita sea... Que se llama... hay una película que se llama... una película que se llama Mujer Fatal, con la chica que hace de Mystique. ¿Cómo se llama? Rebecca Romijn. Donde pasan 20,000 cosas, grandes, muy buenos desnudos. Muy buenos desnudos. La mujer es hermosa. Y después al final, todo es un sueño. Que también sale Antonio Banderas en la película. Sí. Después hay una película que se llama Wisdom, con el hermano de Charlie Sheen, Emilio Estevez y Demi Moore. Donde él está. Y curiosamente pasa en el mismo lugar. Está en el baño, en la tina, cierra los ojos, pasa todos los eventos de la película, muere al final y, oh sorpresa, abre sus ojos y todo fue un sueño. ¿Sabes cuál es la única en la que es válido hacer eso? A ver. Y que les quedó bien. A ver. Es en Alice en el País de las Maravillas. Ok. Y en La Última Tentación de Cristo. Okay, okay. Sí, sí. Todas las demás, según es súper barato. Jesús está en la cruz, sí. Viene un demonio disfrazado de ángel, sí. Y lo deja vivir. Y todo ese momento que vive es un sueño, porque él tiene que regresar a la cruz, sacrificarse por todos nosotros, porque si no, él tiene que morir por nuestros pecados. Así como Carlos, yo y Moisés muere por el pecado de todos los comiqueros, Jesús muere por el pecado de todos los seres humanos. ¿Cierto, Bernardo? Sí, más o menos. Yo soy el mártir de los comiqueros. Pero bueno, a ver, ¿qué nos querías decir antes que continuemos con el programa? ¿Quieres hablar de los regalos que nos tienes? Ah, sí, tenemos pases dobles para la función de la película, entre ellas, cortesía de Star Casos. Ok. Nada más tienen que, pues nada más que te escriban, te den su nombre completo y les mandamos la invitación a vuelta de correo. Lorna, ¿dónde tienen que escribir? ¿Quieres que escriban aquí a contar? No, al inbox de la nueva Tu Radio Online, que es el Facebook de Tu Radio Online. Ahí, en el inbox de Tu Radio Online. En Facebook. Mañana a las 8 en Cinemex Patriotismo. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Y también antes de que cierres el programa, recuérdales el evento del sábado. Ya hablaste de él hace rato. Sí. Pero antes de que lo cierres, igual vuelve a comentar de el evento en Comics México. Edificio de Lobo Cuevas. Exacto. Pero bueno, sabes que antes que te vayas, me te voy a pedir nuestro buen amigo Rafael A. Hidalgo. Sí. Alias Chuy. Sí. Nos saluda. Y nos hace un pequeño gruñido de Chuy. ¿Nos podrías hacerlo, por favor? No puedo, no me sale. A ver, Lorna, por favor. Un fuerte saludo a mi buen amigo Rafael, que lo veré, obviamente, en la mole. Él irá de Thor Odinson y Carlos Joy Moisés también irá de Thor Odinson. Entonces va a ser bastante chido porque él utilizará, obviamente, el traje normal y yo utilizaré el traje más sexy. Entonces, un fuerte saludo a mi buen amigo Rafael. Gracias, Bernardo. Y obviamente mencionaremos este evento de la Lobotón, porque creo que, honestamente, Lobo merece y necesita la ayuda de todos, ¿cierto? Exacto. Gracias, Bernardo. Bye. Bye. Bueno, a ver, entonces, tanto Bernardo como yo, y como creo que todos ustedes, decimos que no va a ser un sueño todos los eventos de Avengers Age of Ultron. Y si es un sueño, ¡qué chafa! No, sería... No. ¿Estás de acuerdo que si todo es un sueño? Ajá. Ninguna de las siguientes películas tendría un seguimiento. Pues sí, como que no. Y que solo sea una ilusión de la Bruja Escarlata. Ella no puede crear literalmente ilusiones, puede transformar la realidad. Entonces, tal vez que ella repare parte de la ciudad, hasta eso, ¿no? Pero que todo haya sido como que lo quieran manejar, como que va a tener que cambiar la realidad en cierto punto. Espero que para que caen bien todos los acontecimientos que se vienen en las demás películas. O igual lo cambia, pero para que ya no sean mutantes como en el cómic, ¿no? Sí, ahora van ya a ser He-Man. Inhumanos. Esperemos que no. También dice Mario Jaurieta. Dice, ¿qué tal, Joby? Un saludo para todos. ¿Podrían hablar sobre qué les pareció el tráiler de EAOU que se estrena hoy? Pues creo que se refería, sí, obviamente, a Avengers Age of Ultron. Y pues ya dijimos que nos gustó bastante, que nos intrigó muchísimo y que me gusta a mí la comedia y que todos ustedes como que vieron cosas muy interesantes, incluyendo, obviamente, el romance Hulk Black Widow, que se me hace muy interesante. Y por alguna razón u otra, mi amigo Magek insiste en que están las garras de Wolverine ahí. Le dije, no son las garras de Wolverine, es la mano de Hawkeye, obviamente. Sí. Y pueden ser flechas o un arma nueva o parte de su arco. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Si no es Wolverine, entonces tiene garras de Vibranium. Ultron. Dije, no, olvídate de las garras, no son garras, compañero. Son otras cosas, no sabemos qué. Esperemos que en algún futuro lleguen a hacer algo con Wolverine, muy pero, grande con Wolverine, pero, que también... Que me encanta este Hugh Jackman lo pidió, ¿no? Yo quiero estar aquí, ese hombre, antes de que lo corran, quiere estar en todos los... Todas, sí. Y lo padre es que por la larga vida de Wolverine lo pueden utilizar. Y porque el tipo, o sea, vamos a ver, es buen actor. Sí. Físicamente da el tipo. Sí. Carismático lo es. Sí. Todos somos fans de él. O sea, si Antonio Banderas, que es peor actor que él, ha tenido una carrera tan larga, creo que... Que Hugh Jackman no la pueda tener con Wolverine. Su fama se lo debe al personaje. O sea, antes no era nadie. Y ¿no? La cosa es que es una de las pocas personas que, a pesar de que lo unes mucho con un personaje, él se define solo por su trabajo. Digamos, en el caso de Christopher Reeve, desafortunadamente hizo un tan increíble trabajo como Superman, la gente solo lo veía como Superman. Adam West, mal que bien, todo el mundo siempre lo verá como Batman. Él está harto de ser comparado con Batman. Christopher Reeve, yo sé que sí se sentía agobiado y sofocado por la fama de esas películas de Superman. Pero lo curioso es que Hugh Jackman ama ser Wolverine. Le gusta ser Wolverine. Y las veces que lo hemos conocido, Lorna, que cuando ha venido acá... Es maravilloso. El tipo tiene un carisma que no le falla. Es divina persona. Contesta preguntas que nadie es capaz de contestar. Porque me acuerdo una vez, vino con esta chica, Halle Berry, que es hermosa. Le hicieron una pregunta que nada que ver. Vino Ben ¿cómo se llama este? El chaparrito, que es Zoolander. Ben Stiller. Durante todo el problema que tuvimos con la influenza. Y no quiso saludar a nadie de mano porque tenía miedo de morir. Y obviamente toda la prensa mexicana, que es una bola de basura, se lavó las manos, bueno, se untó jabón bacterial después de saludar a alguien sin querer. Y la gente, bueno, no, es un racista, que no sé qué. No, estaba muriendo, es un hombre de familia, tiene miedo de morir. Pero bueno, le hacen la pregunta a Halle Berry de qué opina de que Ben Stiller haya hecho eso. Y Halle Berry no sabía cómo contestar. Y en ese momento dice, Jackman, relájate. Y él contesta y dice, ¿sabes qué? Tienes que entender, todos tenemos miedo de nuestras vidas. Las noticias que estábamos escuchando era que gente estaba cayendo muerta por todas partes. En las calles, ¿no? Exacto, nos estábamos muriendo de miedo. Yo entiendo que Ben Stiller quería protegerse a sí mismo, pero tienen que entender que no lo hizo de ninguna manera. Y rápidamente lo resolvió. Y lo hubieras visto, más adelante hubo la alfombra roja. Estaba besando, abrazando y saludando a todo el mundo. Y dices tú, no, me vale, ese es Wolverine, no le tiene miedo a nada. Y está listo para tomar su vida en riesgo con tal de agradarle a sus fans. Y dije yo, este es un hombre que sabe de dónde viene su dinero. Y su carrera estaba muerta. Sí, no, y es que, bueno, hasta que hizo este personaje. Es que fuera de Estados Unidos, él sí es un actor completo porque ha hecho teatro, ha hecho otras cosas. Teatro musical. Solo que fuera del mundo nada más se le conoce por las películas, pero él sí es un actor, o sea, completo. Sí, no, y es una excelente persona. Entonces yo digo, si él quiere ser Wolverine en silla de ruedas, déjenle ser Wolverine. Porque el tipo es genial y es magnífico y todos lo queremos. Y Lorna, bueno, Lorna. No, yo lo amo. La única razón por la que estoy en este programa y no me ha corrido Lorna es porque. Gracias a mí, Lorna besó a Hugh Jackman la primera vez. Y Daniel nos dice, ya comenzaron los memes de Avengers y aparentemente, por alguna razón, es el Capitán América montando a Iron Man. ¿Qué onda con los memes? Bueno, Lorna, como se vemos... Se acabó el tiempo. Por favor, lánzanos a la última canción ahorita que termine. Nomás me gustaría decirle, señores, recuerden, de 12 a 6, 2 a 6, Comics México. Vayan, por favor, a saludar a nuestro buen amigo Lobo, para el Lobotón, y obviamente a todas las otras personas que van a estar ahí. Le doy las gracias a Lorna. Muchísimas gracias por darme este espacio, como siempre. A la gente de Fantástico, muchísimas gracias por siempre abrirnos el espacio. Aparentemente, la plática de este mes va a ser el día 21, y en vez de ser una plática per se acerca de un personaje, voy a hablar con mis amigos de Cortaza Editores, Cortaza Editorial, que son los chicos de Niebla, las Crónicas de Maltea, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con ellos. Muchísimas gracias a José por acompañarnos de nuevo. Gracias. Espero que se hayan divertido. Esperemos también eso. Itachi. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos mis amigos de la NFL. Uh-huh. Y Lalo y Honori también. Muchas gracias. ¿Algo que le quieres decir a Carla antes de irnos? Es todo lo que quería decir. Todo. Se lo digo todo. Privado. Omar. ¿Puedo mandar saludos? Por favor. A ver, un saludo para Natalia, Viridiana, Mamali, José Luis. ¡Escoge a una! Espérame. A todo el séquito. Y ahí va mi mermelada. Adelante. Sayuri, te quiero con todo mi corazón. Y esperaré por ti 1,000 años. Y si tengo que esperar 1,000 años más, lo haré. Ah, qué bonito, qué bonito. Carla, espero que no hayas dormido demasiado este programa, muchas gracias. Y Lorna, por favor, como tú sabes, esta última canción va con mucho amor para la única mujer que yo he amado. Todos sabemos quién es. Espero que la escuches y espero que, por favor, me des una oportunidad más. Sabes que te amo. Nos vamos de este programa y nos vemos el próximo miércoles en esto que se llama Comic Manía. I want